Demasiado Cine Podcast. Para. Proba acá. Es que es largo. Es largo para habérselo confundido. O confundí con micro. No tiene sección. Enchufame el mini plug. Pasame el mini plug. No, por ahí. En el otro. Ay, te dio pata. ¿Está? ¿Cómo le va, señores? ¡Hola! ¡Estamos transmitiendo en vivo! Sí, al fin, después de tanta batalla. ¿Es en vivo? Después de una ardua lucha. Cambio de velocidad de internet. Sí, pruebas sí. Constantes nocturnas. Terrible. Cambio de cable, de equipo, de hardware. Operaciones de sexo. Así es, y finalmente aquí estamos. ¿Y ahora me vengo a enterar? ¿Cómo está? ¿Qué pasó? Se viajó en el tiempo, se atrasó el anterior. Espero que tengas protección. Es el delay. Así que saludamos a todos los que se encuentran en el chat. Vamos, tenemos gente de todos países. De todos lados del mundo. Miles y miles de personas agolpándose para entrar en el sitio. Una cosa. Chicos, por favor, paren de entrar porque. De a una, por favor. El último apague la luz, por saludamos favor. Saludamos a Malen56, a Let's82. Muchos números tenemos. Se complica leer los nicks, ¿no? Lord Juerga, Silent Bob, Muchacho Lobo. O sea, históricos, podríamos decir. Ya a Doctor D, que está sitio. Ahí. Doctor D, ¿cómo le va? Doctor D, ahí está. Che, falta Goldstein ahí. Goldstein está baneado el chat. No puedo opinar. Oh, y sí, es así, me voy por así. Las malas palabras. Saludamos a Silent Bot, Muchacho Lobo. ¿Saludó? Sí, hemos saludado. Y bueno, MX que les habla, se encuentra conmigo el señor Goldstein. ¿Qué tal, señores? Y el Doctor D. ¿Qué tal? Buenas noches, buenas tardes. Y tal? Por supuesto, falta la media sorpresa. No, falta la media sorpresa. No es lo que están esperando. De este programa, no. No nos dio presupuesto. No, pero. Pero tenemos un invitado más que no es Barcini, no. Tantas esperanzas no se pongan. Hemos hecho un ritual, ¿no? Un ritual de Umbanda. De apareamiento. De apareamiento, además. Donde hemos resucitado, de la misma forma que pudimos resucitar a Goldstein para el podcast pasado. Exactamente. Hemos resucitado con nuestros poderes, así el vivo nos da como mayores poderes. Y tenemos con nosotros al histórico, podríamos decir, Charlie Way. Presente, por favor, saludos. ¿Qué tal a todos, podcast y escuchantes online live? Acá el señor Charlie Way, que la mayoría tal vez ni lo recuerde, no sepa ni quién es, si no escucharon los primeros podcasts, ¿no? Charlie Way, ¿quién es? El zombie. Regreso a los muertos vivos. Lo ha liberado, exactamente, se encuentra con nosotros y se ha unido aquí a este podcast en vivo. Prácticamente un fogón. No me lo podía casi perder. Casi un fogón. Falta una guitarra. Y un fuego. Y el bosque puede ser. Y las chicas. Pero estamos aquí en un nuevo programa en el que, como siempre, vamos a arrancar con las noticias. Que tenemos. Tenemos varias y no tenemos ninguna comiquera. ¿No? Una más o menos. No es tan comiquera. Más o menos. Raro de nosotros. Sí. Cowboy and Aliens. Ah, es verdad, bueno. Más o menos, pero no es tan cómic. Flaco, bueno. Estamos en vivo, por favor, no metas palos en la rueda. Vos tenés que seguir la corriente y está todo bien. Y por otro lado, después, bueno, pasamos a las clásicas fichas. Exacto, las clásicas y adorables. En las cuales, por supuesto, antes de hablar, podrán ver el trailer. Exactamente, la tecnología, lo que es la tecnología... Que va a permitir que puedan ver el tráiler. Cabe destacar que estamos auspiciados por Fox International. Sí, por supuesto. Sí, claro. No se ve el cartel que dice auspicia Fox y demasiado cinta chiquito abajo. Sí, abajo. ¿Viste? Me parece que hay unos lentes especiales. Claro, para verlo. Así que... Y vamos a cerrar, obviamente, con un debate... A todo trapo. Un debate en el cual, cuando salimos del cine de esta película, con el señor Goldstein y Doctor D, a Charlie West lo revivimos recién, entonces no puedo verla. Sí. Está flaquito, mira. Está ahí, le tiene miedo al micrófono, frío. ¿Viste? I see the microphone. Entonces, cuando salimos de esta película estábamos como en un estado así, tanto eufórico, digamos, ¿no? Sí, no sabemos si Lifetime es de Fox. Vamos a ver. Espero que no, porque si no me van a caer en mi casa un par de hombres de negro. Cortame la ficha demasiado. Sí, nos aniquilaron. Estamos hablando del origen, ¿no? La nueva película de Christopher Nolan. De Inception. Creo que una de las películas más esperadas de este año, ¿no? Tranquilamente. Y quizás el año pasado también ya venía cebando. Ya nos venía cebando con ese teaser en el que no se entendía absolutamente nada. A lo Nolan. Exacto. Y entonces salimos del cine así como bastante emocionados y en ese momento dijimos, si tuviéramos que grabar el podcast ahora, sería un descontrol. No, sería lo que fue el secreto de sus claro, ojos. Claro, que nos da un poco de vergüenza, pero ahora estamos... ¡Ay, el secreto! Como colegialas. Y esta vez no me voy a tener que encerrar en otra habitación. No, ahora puede participar, así que vamos a terminar con un debate sobre el origen. Pero por supuesto que es lo principal, señores. Lo principal son las fichas, las noticias. Las noticias. ¡Epa! ¿Todo ¿qué puede pasar en vivo, ¿todo puede señores? Pasar en vivo? Todo puede pasar. Así que si les parece, arrancamos con las noticias. Por favor, estoy ansiosa. Dale, allí dale. Vamos. Noticias, señores. Noticias, noticias. Vamos a arrancar con la primera de Elias, de las cuales nos va a hablar el señor Goldstein. Un temita. Está el concept art de Godzilla, ¿no? Lo que promete ser una nueva adaptación que salió en la Comic Con. En la Comic... perdón. Epa. Epa. Tranquilo, nervioso. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Te explico. Ahora no se puede editar. ¿No? No. O sea, te equivocás y te da una descarga 2 veces. ¿No hay una edición en vivo? No. Bueno, la cuestión es que sale una de las primeras imágenes del concept art de Godzilla, que está bastante, bastante extraño, ¿no? Extraño, sí. Porque no es el clásico Godzilla que nos imaginábamos, sino que es un poquito más extraño. No, está como es muy... el clásico, yo no, lo veo más clásico. Está muy anime. Al Yankee. Muy, muy neo-anime. Pero no, Godzilla Yankee. Tiene una ¿te parece? Godzilla. No, Godzilla es un punto dentro de los dos. No, pero si algo, una cosa que hace que debatíamos en los comentarios es que justamente parece un chabón metido en un traje. Yo lo que lo veo es muy parecido a la serie animada que salía por las cadenas de infantiles hace poquitito. Sí. Que tenía más ese concepto de Godzilla que peleaba contra otros en la isla. Era como más caótico, ¿no? Que me gusta bastante más. ¿Más raro? ¿Más bizarro? Sí, ¿puede menos ser? Hollywoodense, por nos ahí. Nos encontraremos con un par de monstruos es lo que espero. Luchando si no, en si el no medio. Godzilla vuelve a perder sentido. ¿Qué opinión tienen de la Godzilla clásica? Bajonazo. Del amigo Emmerich. Es que en realidad es muy difícil. ¿De quién fue? Del amigo Emmerich. De Goldstein. ¿Cuántas cosas amigo de Goldstein. ¿Cuántas cosas que se entienden de golpe? Con una sola palabra. Creo que fue bastante mala. El bicho, ¿no? No daba. Como que le quisieron agarrar una mitología loca pero alrededor, que no, con los bichos. Terminaba de a mí cerrar. Me dio impresión el tema de los huevos. De los huevos que ponía. No los huevos de Godzilla. No los huevos de Godzilla, los huevos que ponía Godzilla. Claro, sí. Eso medio que dije, me chocó un poquitito. Pasa que es medio complicado manejar también el argumento de viene un bicho y destruye toda la ciudad, ¿no? Es como ¿sí? complejo. ¿Te parece? Me parece que Cloverfield lo manejó un poco mejor. Sí, es verdad. Un poco. Tampoco fue la gran película, ¿no? Pero me parece que lo manejó un poco mejor. No, lo de Godzilla está un poquitito más pensadita, ¿no? Tal cual. Como comentarla. Acá hasta ya no vemos que no les agrada se mucho Godzilla, peleando. ¿No? Ya no le gusta. Un villano berreta a los Power Rangers. Y sí, puede ser, ¿no? Podría ir. Pero aparece esta imagen que, como todo concept art, por supuesto, está muy tomada de los pelos, ¿no? Como ya vimos en su momento de Thor y de Capitán América, que se veían medio extraños. Es para calmar a la muchacha. Claro, para ver más o menos lo que tienen en mente. Pero está bueno que... como que tiene un rayo de energía en la boca, ¿no? Es como mucho más anime, porque justamente en la serie animada el Godzilla era como que iba al frente, tenía como ciertos poderes especiales que en realidad venían de la mutación, no era solamente un reptil gigante. Tiraba rayos así también. Claro, una cosa así media loca. En realidad era como un alarido, una cosa media extraña, ¿no? O sea, no tenía ningún sentido, pero bueno. ¿Un alarido? Hacía algo loco. En vivo, Godzilla. ¿Qué opina el señor Godzilla de su concept art? Parece Chewbacca, man, que sí, un Chewbacca te sale Chewbacca. Pero creo que estamos más o menos todos de acuerdo que puede ser ya ser peor que la de Emmerich, ¿no? No, a lo sumo igual. A lo sumo igual. Peor se va a tener que esforzar. No, pero puede mejorar. Sí, hay mucho como para mejorar. Después de haber tocado fondo, cualquier cosa es mejor. Según dicen, le quieren dar un enfoque como de los fans de Godzilla. O sea, quieren centrarse en lo que quieren ver los fans de Godzilla y con eso encarar la película. O sea que puede ser que sea más loca, ¿no? Transformers, ¿no? Puede ser más loca y... No, no nombres esa palabra en esta mesa en vivo porque se puede armar quilombo. Tranquilo, tranquilidad, tranquilidad. Lo que sí es, supuestamente quieren sí centrarse más en los orígenes del personaje y no tanto como fue lo de... Puede salir algo copado. Puede salir, yo creo que puede salir más de onda, guión. Sí, sí, puede salir. Pero si bien podríamos decir que esto de Godzilla será una remake, será una secuela, será una película nueva en toda la saga gigante. Hay otra secuela también, por supuesto. A ver, por semana deben salir unas 25 secuelas más o menos, ¿no? Y es el gran refritaje de Hollywood. Exacto. Y en este caso el que sufre, el pobre que sufre es Scarface. Scarface. Scarface, que ya era una remake, la de Al Pacino, que en este caso parece que va a aparecer el hijo oculto de Tony Montana. El hijo oculto. ¿Dónde lo tenía guardado? Lo tenía guardado en el bolsillo. Y abajo de la pila esa de merca que tenía, viste, arriba de la mesa al final. Ahí abajo estaba el bebé sumergido. Entonces, cuando dijo Say Hello to Malile Fren, era el nene, no era la... O sea, desvirtualizaron el concepto de la película. Tenía el pibe con una mochilita atrás, viste, tipo Koya, tenía una mochilita. Decía Say Hello to Malile Fren y se da vuelta. Pero lo editaron. Eso claro, no quedó. La cosa es que como Oliver Stone le parece que le gustó hacer la secuela de Wall Street, digamos que le pagaron bien, ¿no? Le rindió. Se le rindió. Por más le que rindió. Decía, no quiero hacer secuela, lo mío no me gusta, pero bueno. Pero seguro, mirá que te damos 800.000 palos verdes. Bueno. Ahora no estoy seguro, no estoy tan seguro, ¿eh? ¿Sabés qué? Me quedó algo por contar, dice. Lo mismo, pero con personajes más jóvenes. Entonces, en este caso dijo, pará, si la de Wall Street funcionó, vamos con Scarface, ¿no es cierto? Que fue una de las grandes películas. Entonces, parece que Oliver Stone le gustaría meterse para hacer esta secuela de la película de Brian De Palma, pero... ¿Qué puede decir? Va a haber un hijo de Scarface haciendo de Scarface. Junior. Scarface es Junior. Extraño, es extraño, ¿no? A mí me vino, después de leer la nota de Barcini, me vino así el Padrino 3. Que sacaron de la nada un descendiente, un sucesor de Michael Corleone, que vendría a ser un hijo bastardo de Sony, que era James Caan. Me hizo acordar eso. O sea, ¿qué podemos hacer? Inventale un pibe y ya está. O sea, ya tener la... Bueno, en este caso sería la... Ay, qué fea frase la que dijiste. ¿Cómo inventale un pibe? Bueno, hacerle... Qué triste. Hacerle un pibe peor. Hacerle un pibe. Un crío. Y va ahí. Ya tenés una historia para empezar. Sí, sí. Es en vivo. Estirame, flaco. Estirame. Estira. La seña es así. Tenés que entender la seña. No me entendés la seña. No, esa es de cambio de fútbol, boludo. Yo te dije que rotamos era así. Y yo te dije que era así porque tengo que ocupar la otra mano. No te puedo usar la dos, ¿entendés? Tengo el mouse. Ahora, todo esto. ¿Qué opina Charlie White? Dígalo, Charlie White. En la estratosfera está Charlie White. Porque, a ver, sacando de la galera que sacaron el hijo bastardo, ¿qué historia podés seguir con esto? Pues este está muerto. Lo sumo que la hermana que está embarazada. Con el sobrino. Ahí está, ojo, ¿eh? ¡Epa! Ojo, Tenemos un gran productor en mente acá, ¿eh? ¡Epa! ¡Epa! Ahí estamos poniendo imágenes de Scarface, la original. Y que... ¿Y qué? ¡Y la lleva la pelota! ¡Entra al área! No, cosa. Si en algún momento no se escucha, le digan que no se escucha, que se cortó todo, Combinar Godzilla con hijo de Scarface. ¡Epa! ¡Ojo, Eso puede andar. Say hello to my little egg. De acá pueden surgir cosas muy importantes. Se vayan tomando nota. Porque... Así es. Pero no solo de secuela vive el cinéfilo, ¿no es así? Porque también hay proyectos originales, entre comillas, que viene de la mano del amigo J.J. Abrams, que dentro de todo viene bastante bien con sus cosas. ¿Qué va a hacer, Doctor D? Para todos los que les gusta la pronunciación clásica, Doctor D, vamos a hablar de Boilerplate. ¡Muy bien! No volvió la Aspen. Impresionante. Es un cómic, una novela gráfica hecha por Paul Guinan y su mujer, Anina Bennett. Que, es... ¿Puedo hacer una pregunta a los comiqueros del grupo? Diga nomás. ¿Se estila trabajar entre los comiqueros, entre marido y mujer? para hacer cómics. Sí, había otro también. Frank Miller y Lynn Verlaine. Exacto, por eso viene la pregunta. Es como un. Ayudará a la producción. Walter Simonson y Louis Simonson, que son guionistas, dibujantes, mezclándose generalmente. Algunos guiones a veces dibujan, son marido y mujer y han laburado mucho juntos, bastante bien. Es como una fórmula que veo que se repite bastante. La mujer del el dibujante de La Broma Asesina. ¿De Boland? Sí, esa es la que coloreó ahora la reedición, me parece. No sé quién. Bueno, estamos hablando de Boilerplate. Este es un Boilerplate. Un cómic donde se narra la historia del primer robot que existió fantasiosamente en finales del siglo XIX y principios del XX. Este robot estuvo junto a Teddy Roosevelt, Lawrence de Arabia, estuvo en la Antártida, participó con Zapata en la Revolución Mexicana y se desaparece su rastro en la Primera Guerra Mundial. ¿Se puede decir que es un robot revolucionario? Pero ya por ser robot es revolucionario. Cada vez más profundo se transforma este podcast. ¿Qué fue eso? eso fue interna. No, eso hasta el final. No hay que spoilear cosas, por favor. Bueno, lo lindo que el Broly, la novela gráfica, ilustra cada momento de la historia con el estilo de dibujo de la época. Hablando como que va acompañando el momento histórico. La época, exactamente. Exacto. Y bueno, tanto les gustó la idea que lo van a llevar al cine, que pinta muy buena ya por la foto que... A mí me gusta, sí, la foto que las pueden ver, las están viendo la gente. Están muy lindas. Las estamos pasando. Habría que ver cómo es la historia del robotito este. En particular, no el contexto que es lo que están contando acá, ¿no? Bueno, y lo más loco que la productora va a ser Bad Robot, que es la de J.J. Abrams. O sea que Bad Robot va a ser una película sobre robot, ¿Entendés? ¿Agacha? Me encantó. Qué bueno, che. Bueno, y Abrams la va a producir, ¿no? A mí me parece una idea genial para película. Sí, no, pinta muy, muy lindo. Para mí, para película da... Me vino así un golpe de... ¿Cómo es? Captain Sky. Ah, puede ser. Sí, en la ambientación, más que nada. Sí. No sé, sí, en el desarrollo estilo, de la historia. El estilo de cómo está filmada no sé si iría... Ojalá que no. No quedaría. No me quedaría. Parece que no. Esto es como más sucio. Más... Me hizo acordar la foto esa con el chabón a 12 monos a Bruce Willis viajando cuando vuela la Primera Guerra Mundial. A la Segunda Guerra. Sí, es el Robocop chavista. Puede ser, ¿por qué no? Y ahora que se viene, viste, la guerra. No, la guerra de Venezuela-Colombia. No, por favor. Pero la idea para mí está buenísima. Y Abrams puede saber sacar algo bastante copado. Sí, mientras no se zarpe en flashero y se vaya al carajo. Perdón que use estas palabras, ¿no? Pero a veces me motiva decir esto. No, dice Abrams. Y pero tranquilo. Sí, ¿no te parece que el planteo ya es medio flashero? No. Poniendo un robot a final del siglo XIX, ¿no te parece flashero? No, me parece que es una incongruencia que está copada. ¿Incongruencia sí, que está copada? Me parece una incongruencia copada. Tiene un nombre esas cosas de hacer. No sé el nombre. No me lo acuerdo, no es que no lo sé. De, en cierto momento del tiempo, en la época de la historia, hacer con los elementos de la época algo moderno. Pasó con Jim West, con... Eso era Steam algo. Sí, es cuando se relaciona Es la tecnología con vapor, claro, metales. Diciendo, bueno, esto va a ser obviamente un robot con cosas de la época. A ver, no hay nadie en el chat que sepa cómo es esta cuando hacen la tecnología con todo el sistema de vapor. Steam, ¿cómo? Steam Fiction, ¿eh? Una cosa loca. Steam Fiction, porque después estaba el Punk Fiction. Que era la tipo Mad Max. Steam Fiction, no me suena. ¿No te suena? Fans, Bueno, está bien. Steam algo. Bueno, no importa, se entiende. Medio sigue de la época renacentista, pero todo con vapor, una onda así medio loca. Mucho anime hay con eso, con ese estilo. Pero esta... Si Steampunk, ahí está. Muy bien, gracias. Muy bien, Salembo. Podemos ir a... Yo por lo menos le voy arrimando así... ¿Fichita? A mí realmente me gustó más que... Gracias, lo que, Lord Juergan. Lo que me llamó muchísima atención fue la estética de la foto, ¿no? Como que me choqueó tanto ver a los mexicanos de esa época que son sumamente sugestivos para ese lugar. ¿Sugestivos? Sugestivos. ¿Ah, sí? ¿Te encantó? ¡Epa! ¿La palabra? Me gustó. Y ver al robotito ahí como de costado es como que, ¡epa! ¿Qué pasó acá? ¿Qué sí, está te pasando? Choca y está bueno. Exactamente. Y el es como robot que, está bueno y es como también. Que está bien puesto, ¿viste? No es que se zarpa en lo que está en la idea que está buscando. Está bueno. Está como acorde. Me gusta. I like it. Like puede funcionar, esperemos que llegue a buen puerto y que esté copado. Veremos cuando haya un poquito más de novedades, ¿no? Y ahora pasamos a la próxima noticia, que se trata de Cowboys and Aliens. Una nota comiquera. La segunda nota comiquera. Bueno, sí. Que es una... La película está filmando ya actualmente Jon Favreau, que es el director de Iron Man 1 y 2. El glorioso que tiene un reparto que está bueno. Está interesante. Tenemos a Daniel Craig, a Harrison Ford, a Olivia Wilde, a Sam Rockwell. Todo Kate Carradine. Un grupito de actores que, así rejuntados, puede estar copado. Tiene guión de Kurtzman y Orchi, que justo hablamos de Abrams, son los mismos que hicieron el guión de Star Trek y mucha cosa de Lost, trabajaron mucho con Abrams. Que es basada en una novela gráfica de Malibu Comics que mezcla western y ciencia ficción. Si a alguno de repente se le vende a la mente Firefly, puede ser, porque a mí me sucede. La cosa es que esto... ¿Vos te gusta Firefly, boludo? Firefly es la gloria. Ustedes, porque no la vieron. No. Está instalado en el Arizona del 1800, donde hay vaqueros y apaches, pero hay como una cosa así loca, medio alienígena en el medio, que quiere... esclavizar a todo el mundo, entonces es como un especie de western futurístico. Y al parecer es como que se unen los... Se aunan en una comunidad de... aborígene cowboyana. ¿Abora qué? Cowboyana. Aborígena cowboyana, de cowboys viene. Ah, ok. Se unen en contra de los aliens y buscan repelerlos de la invasión, ¿no? Claro, aunan fuerzas, empiezan a tirar balas y flechas. ¿Cómo sacaste aunan? ¿Cómo estás conjugando el verbo? Aunan fuerzas. Unen fuerzas. Aunan. Aunan fuerza, está bien dicho. Bueno, voy a consultar al Oxford. Aunan está bien, ¿eh? Aunan está bien. Sí, sí. Pero yo quiero saber qué opina de esto el señor Charlie White. Importante. Es como, a ver, Barcina en vivo. El silencio dice mucho más que muchas palabras. Es una Charlie White con una mirada te dice todo. Con una mirada te dice todo. Don't fuck with me. Ahora, ¿pueden llegar a ser una Wild West que fue bastante chota? Pero en el 2010, mucho, 2011, mucha tecnología, decís vos. No mucha tecnología, pero por eso, como decía antes, el robot en la película de J.J. Abrams era como que estaba conjugando con la foto, con los tonos. Acá Craig se lo ve como muy atemporal, ¿no? Como que tiene muy la momia, ¿no? Muy la momia, ¿por qué no? Buen aporte. Habló y dijo, muy bien. Un poquitito más cerca del micrófono puede funcionar también. No, como que por ahí es una diferencia tan grande que no. Que quema. I'm fire. Que no sé, che. No me gusta mucho. ¿No? Me gusta la temática de la unión entre los cowboys y los aborígenes para poder repeler una invasión. O sea, me parece muy flashero todo. No, pero aparte está dirigida por Jon Favreau. Que sí, si bien en Iron Man 2, bueno, derrapó un poquito. Bueno, vos me decís Jon Favreau, después de ver Iron Man 2, bueno, digo, ¿para qué pasó? Pero puede ser, la imagen esa así con... ¿sabes qué me pasa cuando veo esta imagen? Lo mismo que me pasa cuando veía las imágenes de Thor, que es como que no me da la apariencia de esas armaduras, ¿no? Que es como que choca la idea que vos tenés de los vikingos, que son sucios, peludos, que tienen pieles, y pasan estas imágenes de Thor que son como super pulcros, ¿no? Super metálicos. Parece más lo Caballero del Zodíaco que vikingos. Acá comenta Selen Bob sobre la famosa anécdota de Kevin Smith con el productor de Wild Wild West, araña. ¿La quiere contar, Doctor D? ¿Usted que se la conoce? Una vez la contamos, pero el público se renueva. Claro. Bueno, la cosa es que habían llamado a Kevin Smith para hacer el guión de Superman Lives, que la película que se iba a hacer a finales de los 90 para volver a traer a Superman. Y bueno, dijeron, anda con el productor este, que ahora no me acuerdo el nombre, que es el mismo de Wild Wild West, y le entró a tirar ideas. Mirá, Kevin Smith, ¿no? Yo quiero hacer esto. Y el otro, que no cazaba a Wanda, dijo, mira, a ver, yo quiero que Superman sea así, asá, y que pelee contra una araña gigante. Pero en esta historia no me cierra esa araña gigante. No, yo quiero que me pongas esa araña gigante porque yo quiero una araña gigante. Bueno, listo. La cosa es que después al proyecto llegó Tim Burton, y Tim Burton no quería saber nada con las ideas de Kevin Smith. Y obviamente con la araña. Bueno, este productor se fue, o sea, la película no se hizo, pero el muchacho se llevó la idea de la araña gigante a Wild Wild West. Hizo esa cosa y bueno, fue un fiasco tremendo. Al final de Wild Wild West está la araña gigante. Efectivamente, el pibe pudo cumplir su sueño, Y le vemos el lado positivo a esta historia. ¡Prueba superada! Y en la película animada de Superman Doomsday, aparece al principio de la película, hay un juguetero, puede ser, no, juguetero... Bueno, hay uno que está manejando una araña gigante pegado a un edificio. Va Superman y lo pelea y todo. Y abajo, un montón de gente y un flaco que está dibujado, es igual Kevin como Smith. Kevin Smith, y dice, ¿una araña gigante? ¿Quién quiere eso? John Peters es el productor, exactamente. Gracias. Ahí dice, nos avisa Silent Bob. Esa es la famosa anécdota. para mí puede estar, puede quedar buena. Pero sí, pero la frontera es muy fina, me parece que... Porque son elementos muy delicados y muy diferentes los que están mezclando. Y el tema de los extraterrestres puede ser que haga medio ruido, capaz. Si la das al micrófono se escucha mejor. La calavera cristal. La última, la que para mí es una de las peores películas que he visto en mi vida. ¿Sí? Puede ser. Sí. Puede ser un... Hay peores igual. Me parece que... Hay peores, pero no es la, más la no de Chayanne. No es de las mejores. La de Chayanne. ¿Cuál de Chayanne? La que, no sé, no hace Chayanne, pero aprende a bailar salsa y va a un concurso. La sí. ¿Qué más? Sí. Puede ser. Pero bueno, la cosa es que para mí puede llegar a funcionar. Si la hacen bien, puede funcionar. Puede ser un B invasión extraterrestre en el lejano oeste. Compleja la comparación, compleja, ¿eh? Alerta de complejidad. Alerta de complejidad. Alerta de complejidad. Yo suelo interpretar al D hasta la mínima perfección. Pero a veces cuando me complico digo, no va. Vos sabés que le saco la ficha rápido, pero cuando se complica porque se fue a la carajo. Bueno, qué cosa. El crucero de las locas, sí, esto es el crucero de las locas. Ah, sí, seguramente. Pero vamos a continuar con la... La gente claramente está haciendo rancho aparte. Está sí. Hablando de Vanessa Williams, Chayanne y un tema de música que no interpreta. Ah, porque el señor Waite dijo que estaba mejor la de Chayanne y es la de con Vanessa L. Williams, que es en el baile. Me parece a Silent Bob que no era tu hermana, eras vos. Entonces... Yo tenía mi hermana tenía el VHS de esa película, miraba todos los días. Mi hermana había chiquititas, por eso conocía a todas. Pues y cantaba los temas, la coreografía, todo que era así, mirá, te la hago todo. Vamos a pasar a la próxima noticia, ¿les parece? Que tiene que ver con un amigo de la casa, alguien que adoramos, director. Me parece que un director al que adoramos que ha creado una franquicia de Spider-Man genial. No quiero agregada, a mi gusto, en discusión una cosa, con vos de nuevo. Impecable, sobre todo cuando vean lo que va a ser la próxima, se van a dar cuenta de la grositud. Estamos hablando de Sam Raimi, por supuesto, que de momento tiene en carpeta dirigir la adaptación de Herb Saint for Sinners. Ahí lo descubrimos a Silent Bob. Yo sabía. ¿De qué se trata esto de Herb Saint for Sinners? Trata con el personaje Wyatt Earp, famoso personaje del lejano oeste, que se hizo histórico por el famoso tiroteo del OK Corral, junto con Doc Holliday y sus dos hermanos. Y en esta versión es el western, pero ciencia ficción. No sé si le suena con el elemento de ciencia ficción. No sé si le suena de algún lado, Cowboy vs. Aliens o Firefly, no sé si les puede llegar a sonar. La cosa es que esta... ¿Cuál es la diferencia? Cowboy and Aliens estaría situada en el lejano oeste posta, en el 1800. Esto es como una modernidad del lejano oeste. Esto es un Las Vegas futurístico. Claro. O sea, tenemos una fusión de tiempos. Este es más Firefly. O sea, en el anterior era futuro en el pasado y ahora es pasado en el futuro. Alerta de complejidad número 2. ¡Saquen el EVA! ¡Desconectar! Sí, no, 5 minutos para fusión. No se entendió nada de lo que quisiste decir. Es como pero digo, ¿de onda? En el presente, del pero del futuro. No entendés nada. Es como boludo. Volver al futuro, pero al revés, ¿entendés? Volver al pasado en el futuro. Muy groso, güey. La verdad, sus teorías se tendrían que publicar en un libro. La cosa sería que en el futuro. Que se lea al revés, pero de arriba. No, de abajo. Bueno. Sería una especie de Mad Max, pero en lugar de ser tan post-apocalíptico, se transformó otra vez en una sociedad tipo western. Puede funcionar, ¿eh? Ojo, ese estado intermedio está copado. ¿Está copado? Entonces tenés que mirar Firefly. Firefly, bueno, yo vi Firefly la Serenity y me gustó mucho. Bueno, Firefly todavía. Si ves Firefly, te va a cebar mucho más. Ojo, gracias. Vos haceme caso. Son pocos capítulos encima. Sí, son poquitos. 10, 11. Dejé de cagarte de risa. Yo estoy leyendo el chat. Sí, hace falta fumarse un Zeppelin para entender bien al D, como dice Lord Juerga, efectivamente. Todo acá dentro de la cabeza tiene sentido, señor. Acuérdense que hasta esto... lo conjuga bien las palabras, es asombroso. Lo conjuga bien los tiempos verbales. Acuérdense que esto después se va a subir como el podcast de siempre. Entonces, si nos cagamos de risa de cosas que no decimos que es, no va a entender nadie nada. Está bien, se perdieron el chat en vivo, mala suerte. Pero bueno. Yo, si tengo que poner una ficha a alguna de estas dos... Le pongo más la ficha a la de Raimi que a la de Favreau, si me preguntan. Por fanatismo. ¿No? Y por cómo son los directores. Yo creo que una película western sci-fi dirigida por Raimi es como una combinación explosiva. Como lo de WoW también. Oh, de eso, World of Warcraft, dirigido por... Lo iba a dirigir él en su momento. Sí, en realidad está como apadrinando a... Pero sí, la verdad que él, es verdad lo que dices. La verdad es como mucha que son encaja... 3-4 elementos que hacen tic-tic-tic y funcionan como... Por lo menos más que con... Como acá Otrebor dice que la mezcla de género son horribles. Pero en Firefly funciona muy bien. Sí, pero es como... Lo poco que... Yo le voy a hablar por Serenity más que por Firefly, pero supongo que deben tener la misma, el mismo correlato, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Cómo el mismo correlato? No me estás escuchando. No. Bueno. Estoy haciendo 15 millones de cosas al mismo tiempo. Lo arreglamos en casa después. Dale. Como a la noche yo, hablamos. A la noche hablamos. Voy a ver a Serenity. Ah, llegó Tony G. Tony G. Le damos la bienvenida. No, también es oyente fiel del podcast. Lo que yo te voy a decir, yo gané un poco por Serenity, que supongo que tiene el mismo correlato que Firefly. Sí, Firefly es un poco más western todavía. Claro, a eso voy. Serenity es más, como más sci-fi, sci-fi. Más nada espacial. Claro, te meten lo de la otra civilización, que enloqueció, que... No, bueno, eso está, es una trama es que una trama va que proviene toda la serie, que se devela. Pero como hay, yo creo que también lo que influye mucho es el sistema en el que ellos van como navegando por el espacio, ¿no? Porque hay como diferentes formas. Si navegarían como en Star Trek, por ejemplo, sería una forma. Y después me parece que por ahí este sistema de vamos a tal planeta, hacemos tal cosita, vamos a tal otro, es como más sectorial. Están como más acotado el espacio y es como que es menos volado, por decirlo de una forma. Me parece que eso es un puntito que está bueno para un tipo western espacial. Sí, lo que funciona muy bien en Firefly, que Firefly, a ver, se lo echaría un poquito de Cowboy Bebop también, ¿no? O sea, si vamos a hilar fino, Cowboy Bebop es un anime que tiene esta onda western sci-fi. Lo que tiene es que trasladó lo que era en la época del western, lo que eran los pueblitos con las distintas colonias, lo trasladó a distintos mundos. Entonces, los humanos que hicieron salieron al espacio a colonizar. Y después me dicen a mí. No, tenían feo olor, fueron a tirarle perfume. Vos no entendés nada, boludo. Abrí un poco la mente. No, fueron a colonizar otros mundos. Gracias, Ezica. Yo estaba pensando eso de Star Trek. Que Star Trek es eso. La idea principal de la serie era. Star Trek significa caravana estelar. Era un western. Trek es viaje. Mira, a mí me tienen podrido con Star Trek. Viaje. Porque usan calzas, boludo. No pueden usar calzas. O sea, basta, flaco, usan malla. No me hables más. Mentira. Pero es en vivo, ¿no? Pues tengo ¿cómo era lo de Star Trek? A ver, dígalo, señor. Star Trek, la premisa de Star Trek, Jim Roddenberry. Te trajiste un secuaz Trekker para que te apoye. Dos, Trevor y Cecica, ¿eh? Abajo Star Wars. Star Trek significa caravana estelar. Y la cosa era ir por el espacio, planeta por planeta. ¡Warp! Bueno, eso, ir planeta por planeta. Ay, no se no lo vi ofenda, nunca. No lo vi nunca. Saca el phaser, dale. No lo vi nunca eso, la verdad, no lo capté. Disculpame, bueno, no. No, por favor. Se ve más por ejemplo, los protagonistas de Firefly son cazarrecompensas, que hacen, los contratan, les garpan y hacen misiones, tienen fugitivos de la ley que albergan en sus naves, o sea, tiene lo que era, no es el western de por sí, claro, trasladado. Es lo que sería la lógica del western. Más que nada el aspecto, me parece a mí, ¿no? Económico-social, ¿no? De cómo, claro, se relacionan las partes. Lo que era la sociedad, claro, en la época del oeste, no tanto por cositas chiquitas. Ah, sí, como... Por más que igual se viste, medio hay un par que aparecen con un sombrerito, esa onda, pero también hay robots, disparan con pistolas de láseres, o sea, no es... Western. Para mí, esa mezcla, por lo menos como la usan en Firefly, funciona, pero perfecto. Sí, Trevor, como vos decís, para abaratar costos, en vez de sacar la nave, para que en vez de que la nave baje al planeta, inventaron el transportador. Muy bien, Trevor. Estamos hablando de Star Trek, ¿no? Situa al universo. La que ganó los mejores efectos de maquillaje. Sí. Es que estaban muy bien las orejas de Spock. Yo igual tengo que... Estaban muy bien. Y el flequillo Stone. El flequillo Stone, Spock es milimétrico. Igualmente yo debo reconocer que la última de Star Trek me gustó mucho. Es más Star Warsiana. No, pero me gustó. Dijeron los Abrams, dijo, La que hicimos además Star Wars. Sí, sí. Él mismo dijo posta. No, no, me junté con Lucas Ardi y vamos a vender todo a Star Wars. Dijo que Star Wars era rock and roll y Star Trek era música clásica. Entonces tenían que ayornar la música. Eso es ofender a la música clásica, discúlpame. En todo caso, era no sé, música country. Star Trek. Y vos dijiste música que era una clásica, caravana, no. Boludo. Música clásica, no. La gente, los productores. Se entiende, es una visión más clásica y Star Wars es una visión más pendejística para la época. A eso quería llegar. Es una visión más puber, más adolescente. ¿Eh? Nos estás tratando de inmaduros. Star Trek es medio para pelado con pipa, me suena Star Trek. Bueno, me falta la pipa. ¿No? Porque mucho. Mucho así como que no, que todas mucho ciencia, mucha ciencia. Puede ser. Y Star Wars es más aventura. Y un poquitito. En realidad. Un poquitito. Porque si la querés pensar un poco, no te cierra por ningún lado. Entonces, ahí es donde está. Ahí es donde está el tema, ¿entendés? La diferencia. ¡Uy! Voló un exocet de la boca del D que aterrizó en la pantalla de la notebook. Una cosa impresionante. Enciendan los parabris, los limpia parabris. Ahí está. Impresionante. Pero entonces, a ver, ¿qué opina usted, Charlie Way, que lo veo con tiene ganas de tirar un comentario y lo estamos tapando? ¡San Raimi! ¡San Raimi! Más cerca del micrófono, Charlie. ¿Viste Firefly o Serenity por casualidad? Sí, sí, sí. Y que coméntenos algo al respecto, ¿qué le parece? Hablale, si le hablas al micrófono. No se va a poner. A ver, abuelo, venga que yo lo. Ahí está. Ahí está, dele. Háblenos sobre Firefly. O sea, ¿qué, yo te explico, estás en vivo, ponle la mano. Serenity creo que la vi. Pero no tengo mucho recuerdo, así que no puedo dar una opinión. Impresionante, la verdad. ¿Y con qué seguimos? Y ahora, finalizamos con las noticias. Bueno. Se terminaron, en algún momento tenían que terminar. Se viene algo jugoso, me parece, a continuación. Y ahora venimos con... Se viene la parte gancha del churrasco. Que son las fichas. Así que, pasamos. Y vamos. A las fichas. Muy bien, fichas live. Nuevamente tenemos este complejo debate. Sí, tenemos complejo debate porque tenemos cuatro peliculitas hot. ¿Qué? Pesadas, ¿eh? Me parece que tenemos mucha tela para cortar. Hay mucha tela para cortar. Y poca tijera. ¿Sí? ¿Poca tijera? Somos cuatro. Mira qué cortita. Bueno. Tres y medio. Tres y algo que está ahí. Y media hoja. Pero vamos a arrancar con el primero de ellos, que no me acuerdo cuál era. ¿Querés arrancar con Sucker Punch? Y vamos, arranquemos con Sucker Punch. Por favor. I'm gonna escape from here. There's armed guards everywhere. If Blue finds out, we're dead. We're already dead. Begin your journey. If you do, it will set you free. Sucker Punch. Yeah, baby. The Zack Snyder. El gran director, a mi modo de ver las cosas. A mi modo también. De Watchmen, ¿por qué no? También gran. Bastante cuestionado. ¿300? No. Él como director. Él como director. Sí, fue bastante cuestionado. Bastante cuestionado. Me parece a mí injustamente. Sí. Me parece a mí. Es mi opinión. Podemos seguir debatiéndolo después. Pero ahora estamos aquí para hablar de Sucker Punch. La nueva película. La nueva película. Un tráiler explosivo, realmente. Si esto es el tráiler, lo que va a ser la película. Y mirá, la verdad que es prometedor. Porque me parece que conjuga muchas cosas geeks y bastante psicodélicas que todos nosotros nos imaginamos en cierto punto. Pero con la protagonista, nosotros no queremos estar encerrados en un manicomio. Porque es lo que le pasa a la protagonista. Así es. Y ella, para escapar de su triste realidad, se imagina estos mundos psicodélicos, mezclando batallas épicas, dragones. Estilos, ¿por qué no? Sí. Como para escaparse. Como pues, sí, para el dragón. Exactamente, una mezcla muy extraña, ¿no? Y bueno, pero las consecuencias realmente no se ven en el tráiler, pero como ya sabemos, algo de realidad todo tiene, ¿no? Me parece a mí. Sí, sí, ¿no? Cuando salió, lo primero que salió en esta película fueron los afiches, era muy raro. Sí. Sí, era muy raro, pintaba una cosa extraña, eran muy chotos los afiches. Ahora, salió este tráiler, ¿sabes cómo me imagino? Me imagino a Zack Snyder diciendo, bueno, me cagaron a puteadas por Watchmen, por más que acá la bancamos. Dijo, ya fue, loco, igual que hizo Nolan con Inception, voy a hacer la película donde meta todo lo que quiero meter. Me armo una historia al lado de eso. Y dijo, quiero tener samuráis, quiero tener peleas con espadas, quiero tener un dinosaurio, un dragón gigante, quiero tener... me voy a hacer esta película. Y bueno, sí, eso es Sucker Punch. Está bien. Yo, mira, a ver, como... Que no me parece nada mal, ¿eh? Para mí tampoco. Está... Como crítica constructiva, lo que puedo decir es que quizás se le descontrola en cierto punto la mezcla de elementos. Pero... Depende si hay una mezcla tan grande, porque a lo mejor tiene toda su lógica. Exactamente, en la película, hay que ver cómo lo mezcla, me parece a mí. Pero no considero que sea un argumento directo de anulación. No es que digo, ah, es un surtido Bagley, chau. Uy, Bagley iba a tener que gatillar 100 pesos. Sí, sí, ahí va a tener que poner, ¿eh? Que digo, es un surtido, listo, la anulo porque es un surtido. Hay que ver cómo están mezcladas. Si me tocan todas de vainilla y ninguna chocolate, está mal. Si me tocan chocolate, melo, hay un par de boca de dama, está perfecto. ¿Te gustó? Me encantó. Ahí te encantó. Me encantó. Compraste con los ojos cerrados. Y además, Zack Snyder, lo que veo es que a mí en 300 me gustó la adaptación que hizo del cómic. Y yo 300 la vi después de leer el cómic. 300, el cómic ya de por sí no era una cosa que... No era la gran cosa. La gran cosa, no. visualmente estaba buena. Que es lo que terminó siendo la película, algo que visualmente decís, mira, interesante, sí. Pero como historia, incluso Snyder le agregó un par de cositas para hacer un poco más de historia, que es todo lo que pasa con la esposa de Leónidas, en el cómic no existe, eso lo agregaron para darle un poco más de trasfondo de guión, porque en la historieta casi no hay. Watchmen para mí es una adaptación muy buena, no voy a decir que es perfecta porque no es perfecta, pero es una adaptación muy buena de lo que es el cómic y de lo que fue el cómic en su momento. El cómic era tomaba lo que era el género de superhéroes de esa época y te lo ponía en un trasfondo real, con un tema social, de cómo podía pasar. Del 86. Si eso lo trasladas al cine, tenés que tener algo del lenguaje del cine, de lo que es un superhéroe en el cine. Copiar lo del cómic, sobre todo con los trajes, ese tipo de cosas, en una película no funcionaría, no hubiera funcionado bien. Si bien creo, o sea, que para mí se quedó corto. Para mí tiene el tema de que es una historia muy larga. Para contar en una entonces película. Hubo muchas cosas que son muy importantes de... en el cómic que quedaron afuera o están apenas planteadas y ni se ven. Por más que igual la versión extendida de la película, que tiene como 40 minutos más, garpa mucho más. Pero fuera de eso, el tono de la historia, las caracterizaciones, salvo Ozymandias... Sí, que está bastante sobreactuado. Demasiado gay, sí, digamos. Iba a decir eso. En el cómic está más, que es ley. Más, en el cómic está mejor manejado eso. Lo hicieron muy maricotas, digamos. No estamos ofendiendo a nadie. No estamos hablando del estilo del personaje. Y fuera de eso, a mí por lo menos Watchmen me gustó bastante. No sé. Acá me parece que no le gusta. No le gusta Zack Snyder. No le gusta a nadie. No le gusta 300. No le gusta Watchmen. Y me parece que si va a hacer otra película no le va a gustar tampoco. No sé. Yo banco Watchmen y Sucker Punch para mí es la película ideal para que la dirija Snyder. Porque ya de movida le transcurre en la mente de una chica. O sea que ya ahí, listo, flashea todo lo que quieras. Y después, mandale lo que venga. Considero que, bueno, lo que te decía, es otra película que tienen una frontera muy fina entre que sea un aburrimiento total las dos horas de película y que sea una gloria impresionante. Lo que a mí me parece que tiene muy bueno Zack Snyder es el manejo de la fotografía, de los ambientes, de los momentos en la película. Me parece que está bien manejado. Por ahí 300, lo que muchos opinan es que es una película muy, muy visual y que tiene poco contenido. ¿Watchmen? No, 300. En cierto punto es realmente así. Es que el cómic tiene poco contenido y la historia en sí es eso. O sea, es la épica de los tipos... Se nos va a gustar. ¿Qué pasa? El cómic, obvio que es visual. Y claro, si lo ves con los ojos, claro, boludo. Si no, sería una novela. Todo es visual, papá. Y bueno, pero por eso, obvio, dije. Es muy gracioso. Es el Doctor D. Pero esta para mí está buena. Y fíjate cómo la son todas nenitas crecidas ya. Que ya se veía que iban a terminar siendo así, sobre todo la muchachita de Lemony Snicket, que es la protagonista, que era una nena cuando hizo esa película con Jim Carrey, pero ya se veía que iba a terminar siendo bastante trola. ¿Eh? ¿Cómo? Sí. ¿No se escuchó? ¿Eh? ¿No se escuchó? No. Bastante, ah, bueno, imagínenselo. Bastante tolón. Imagínenselo. Bueno, claro, estamos hablando de cómo Doctor D le gusta que le toquen las partes mientras está hablando, mientras está hablando en el podcast. Yo estoy al lado, no está mal. Por eso Charlie White está calladito. Por eso Charlie White tiene la boca ocupada. Algo de Charlie White. Oh, no. Pero bien, continuamos aquí luego de este pequeño problema técnico. Estamos con Sucker Punch. Y a ver qué nuestros podcasts escuchas, qué opinan, ¿le ponen la ficha o no le ponen la ficha? Es verdad, vamos a pasar a la ficha. Partícipe. Estamos en la ficha decisiva. A ver, ¿quiénes le ponen la ficha en el chat? A ver. Sucker Punch. Pasa el delay. Delay ya llega. Son un par de unos segundos nada más. Ya llega. De a uno. Vamos que estamos. Vamos que ya casi estamos. Ficha sí, ficha no. Ficha sí, ficha no. Tengo que le puesto la ficha a nosotros y que mientras ellos vayan poniendo, ¿no? Bueno, pero podemos ir adelantando. Usted, Doctor D, ¿le pone la ficha a esta película? Le pongo la ficha de esta película, más por todo el aspecto visual que tengo, no tanto por la historia, pero ese aspecto visual de mezclas de estilos. Perdón. Me llama mucho la atención. Ya me vendió desde el. Por más que vos decías que los afiches no vendían mucho, ahí me empezó como a atraer, y ya después del tráiler me agarraron así, me chuparon para dentro de la pantalla y ya estoy adentro. Estoy disparando ahí contra los dragones. ¿Disparando contra los dragones? Mezclé dos géneros, porque no disparan los dragones, pero no importa. Sí, le pongo la ficha. Le pone la ficha. ¿Usted, Goldstein? Yo realmente tengo... A ver, ¿cómo decirlo? Zack Snyder es un poquitito una suerte... A mí me gusta Zack... Ay, qué difícil que decir. Zack Snyder. Me gusta, qué sé yo. Me parece que es más fácil que nombrar al director de Roger Rabbit. ¿Dick Tracy? ¿Eh? El director de Roger Rabbit. No sé, pero vos te la mandaste la otra vez en la ficha, así no puedo decir nada. Te la mandaste peor que yo. No, yo sé. ¿Cómo era? Mi marca. ¿Quién era? Entre Robert Zemeckis y el flaco de... ¿Budweiser? Me gusta la voy a destacar la ficha de muchachos lobo. Ficha sí, altas minitas, mucha anarquía, pero la música no. Me gusta. Concreto. Qué buena descripción de ficha. Concreto. Descripción de ficha. Doc Deimos. Vamos a sacar el diccionario para entender a Doctor D. Doctor D español doctor. Así que bueno, más allá de que sea delicada la frontera de esta película, entre que sea un bodrio total y que sea un gran peliculón o una película estándar, yo voy con una ficha, che. Me dan ganas de verla en cine y Zack Snyder, dentro de todo, me gusta, así que espero que no me decepcione. Y White le pone la ficha a esta película de la que no tiene ni idea de nada, porque el White estuvo enterrado. Verdaderamente. ¡Despejen! A ver, hable Charlie White. Entonces está totalmente ausente de todo. Lo trajimos acá porque necesitábamos un micrófono más, entonces lo tenemos presente. No, mentira. sí, que no. ¿Le pone la ficha a esta película sí, cuando no sabe nada? No le voy a poner la ficha. Impresionante, con esa convicción. Sí. ¿Cuánto hay para la ficha? Sí, ¿cómo lo sabía poner? ¡Se nos muere Doctor D! ¡Se muere Doctor D en vivo! ¡Señores, se muere Doctor D! ¡Tráigale un hisopo! ¡Respiración boca a boca, Goldstein! ¡Respiración boca a boca! No, gracias. ¡Me muero! Y yo también le voy a poner la ficha, la verdad que me gustó. Me gustó la película esta. Creo que va a estar buena y va a ser una oportunidad de que el señor Snyder pueda catapultarse. Repunta. Y ver si... Y voy a tirar una puntita. A ver si puede hacer lo que hizo Nolan cuando realmente Nolan voló. ¿Nola qué? Nolan voló. Con su película. Ah, habrá que ver. Así que la cosa quedó con... Tenemos que... Tengo tres fichitas negativas de Tony, Césica y Silent. Después tenemos una... positiva con Muchacho Lobo, nosotros cuatro, y Trevor que la deja girando, y tal vez cae. Y Gaby que le puso la tapita de Ginny. Así que... Ojo con el concurso del Orco. Se viene el concurso de quién hace reír al Conde Charlie. ¿Por qué Conde? La imaginación que tienen los oyentes de DC es algo impresionante. Era el chiste de que era un conde que había que hacer reír. Que era el tono de Portal. Ah, mirá vos. Pero entonces, bueno, nosotros le pusimos los cuatro a la ficha ahí del chat, por lo menos lo que llegamos a leer, quedó con una ficha positiva de Muchacho Lobo, tres en contra y una ahí. Un spinning ahí apenitas. Y de esta forma pasamos a la siguiente. Ah, y una chapita de Ginny, es verdad. La chapita de Ginny. Es verdad. Cierto, la chapita de Ginny que es importante, ¿no? Importante. Y vamos a pasar a... Yo quiero plantear algo de Silent Bob que realmente es considerable y hasta interesante debatir un largo rato. Que él pregunta, si ocurre en la mente de una chica, ¿por qué hay dragones, soldados, robots y chicas en pocas ropas? Yo puedo responder tranquilamente que quizás es lesbiana por la parte de las chicas en poca ropa. Puede ser tranquilamente lesbiana, ¿por qué no? O puede ser tener que tener amigas que toquen en Pussycat. Bueno. O puede ser que están más cómodas así para luchar. Claro, no. Como Sailor Moon. Medio complicado, ¿no? Como Sailor Moon. Claro. Puede ser, ¿no? Y los dragones, sí, la verdad que es muy lógica la pregunta de Silent Bob. Es lógica. Pero seguramente va a haber una explicación guionística importante. Seguramente, así que... Esperemos que haya una vuelta de rosca. Pasamos de esta manera a la próxima película, que es una de animación, llamada The Goon. Veremos. ¡Dale! Yeah. Goon. Hey, what about Shlomo? You coming? Hey, don't rush me! Muy bien, The Goon fue eso. Es un, nos va a contar Doctor D sobre esta película. The Goon está basada en un cómic del mismo nombre de The Dark Horse Entertainment, creado por Eric Powell allá hace unos 10 años. ¿La mano de Homero? Claro, Powell, Herbie Powell. Sí. Ahí está. Y bueno, tenemos las aventuras de un luchador musculoso que se ufana de haber matado a. A ver, esto no se edita, ¿eh? Esto es en vivo. Vamos que sale, ¿eh? Vamos, vamos. De haberle dado machaca a un mafioso y haberlo matado. Pegó un cuchicorchazo y lo mató. Bueno, las historias se centran en lo paranormal, en lo loco, en monstruos, zombies, doctores locos. Y es un código X al punto máximo de la locura, más o menos. Un bizarresco, código X bizarresco. Ya, como habrán visto en el tráiler, tenemos a un zombie, ahí todo muerto. Muy lindo la animación, muy buena animación. Muy buena animación. Que por más que hay comentarios de que parezca el tráiler de un videojuego. Es que para mí yo lo veo ese corto que está en el tráiler y cuando termina me imagino empezando a jugar. No sé por qué me pasa. No, yo no lo veo. Yo sé que estoy mal, pero como un me pasa así, parece, me hace acordar a la intro de un videojuego, no sé por qué. No sé qué tiene en particular. ¿Será que es muy estático para hacer un trailer? Puede ser por el tema de la animación también. Que muchas veces asociamos este tipo de temática zombie, que es la típica de boludeo con el zombie, viste, que boludean, que lo empujan. Para mí hay algo en la animación. Esto es por la presentación. Para mí esto no es parte de la película, es una presentación, punto. No, o sea, para mí sí. Que esta parte de joder con el zombie lo hicieron para el corto nomás, para el tráiler. No va a estar en la película. ¿Por qué? Es como el primer tráiler de Los Increíbles. O de Hulk. O no me acuerdo de esa. Ahí está, a ver, muchacho Lobo menciona al Full Throttle. Tiene esa onda, incluso hasta la música es muy parecida. Y tiene secuencias animadas así también. Por eso, parece una aventura gráfica, que fuera la intro de una aventura gráfica. Lo que a mí me gusta de esta película, que, bueno, ya hablamos incansablemente del rubro zombie, ¿no? Me parece. Sí, sí, que así es. Llegamos a ver un poquitito que Zombieland fue como el ejemplo magnánimo de la parte estadounidense, ¿no? De la temática zombie. Y me parece que lo que están explotando acá, en este tipo de películas de zombie animada, es el recurso ese gracioso delirante que quizás no lo pueden aplicar en una película con humano de carne y hueso, porque no tiene esa llegada cómica a las personas. Como cuando el personaje con sombrero y petiso boludea un poco con el sombrero y lo lleva para acá, lo lleva para allá. Es como más, te atrae más y te convence más la parte graciosa porque es una animación. Me parece que si explotan ese recurso, en esta película va a funcionar a pleno. ¿Sí? A pleno. Ese concepto me gustó mucho. Sí, y además la contraposición de los dos personajes ya de por sí es graciosa. No uno que es todo bestia, zarpado, que lo hace bosta, y el otro que boludea un poquitito. Me gusta mucho. Sí, sí, puede ser. Hay algo en la animación que no me termina de cerrar, no sé por qué. No sé si es eso lo que me tira muy a videojuego, pero por ejemplo, se me hace raro ver al personaje sin pupilas. A mí me gustó eso. Me vino onda el español. No digo que me desagrada, lo veo raro. Lo veo raro, no sé por qué. Es como muy... No se centran quizás tanto en el detalle, ¿no? Lo vi como más una animación más tranqui, que no es zarpada en el detalle que se ve la microtextura del sombrero del flaco, sino que es como que va más a la gesticulación, ¿no? Al ver cómo se mueven las cosas, cómo se relacionan, para que a vos te llegue una visual cómica o una contraposición, como te decía, de estos dos personajes, ¿no? Que uno es como más tosco, tiene una animación más dura, y el otro es como más flexible. Me parece que van a eso más. Sí, claro. Esto está basado en un cómic que es de culto en Estados Unidos, que está súper recomendado por todo el mundo que lo leyó prácticamente. Así que por el lado de el cómic, digamos, de la fuente de donde viene la película, está ya comprobadísimo que está muy bueno el material. Habrá que ver cómo sale después en la película. Por lo pronto el planteo parece estar bueno. La animación está buena. Tiene eso de que los personajes son bastante distintos. Sí. Creo que ese es el punto más que lo diferencia más de las otras películas de animación, con personajes muy bizarros, digamos, o muy caricaturizados al lado, sí, de lo que es el 3D normal. Claro. Ponele que son todos más seres humanos, normales. No hay un diseño de personajes muy zafado, que acá sí se ve que está un poco más pensado. Lo que está más, lo que me atrae más ahora que veo la foto, ¿no? De la noticia y no del tráiler, que en la foto de arriba aparecen otros dos zombies que son completamente diferentes a lo que sería un zombie común. Un zombie común es un humano hecho zombie. Acá aparece un, como si fuera, no sé, un Popeyes gigante con un garfio, qué sé yo qué es eso. Y un zombie con cuatro brazos, dos cabezas. Es como que eso me da como para pensar que la cosa sigue atrás, que no hay más loca. Claro, no es una solamente masacre en un auto mutante. Claro, es como algo raro, algo medio loco, que soy de Futurama. Sí, parece LeChuck, el zombie, verdad, el zombie de Garfio. Pero tiene sus cosas que pueden estar interesantes. La verdad que sí. Así que llega el momento culmine. Señores, ¿le ponen la ficha o no a esta película? Habla el Doctor D para la nación argentina y para los planetas y sí le pongo la ficha. Muy bien, ya, así directamente. El trailer te vende de una, ya. Si te gusta la onda así, medio humor negro, humor que rosa... Lo morboso. Exacto, eso te lo vende perfecto. Ves, ahí ya tenés el tipo que le fana la guita al zombie, que lo empieza a hacer, le golpea, le sale el pescado y le queda el pescado ahí aleteando. Le pongo la ficha a Tecún. ¿Usted, Cherry White? Le pongo la ficha. Un poquito más cerca del micrófono. Le pongo la ficha. Ahí está. Listo. Está bien. Lo justo. Perfecto. Yo me emocioné, no sé usted. No pones pocas palabras. La verdad que me emocioné posta. Me emocioné cuando dijo... ¿Usted, Goldstein? Yo realmente le pongo la ficha porque me interesa ver esto. Me interesa ver esto. ¿Sí? Sí, sí, sí. Quiero ver cómo prosigue y la animación... Ya de por sí la animación está buena. No creo que sea aburrida. Es como que tiene parámetros que van haciendo check, check, check y va pasando. Y está bien, es algo que me súper emociona, ¿no? Pero le pongo la ficha. Le pone la ficha. Y yo también le voy a poner la ficha a esta película. Si bien me gustaría ver algo más de historia. No me imagino una hora y media de esto. Es probable que falle. Por ahora. Por lo menos por ahora no me imagino una hora y media de esto. Pero digamos que sí, se ve más o menos interesante, por lo menos de movida, el planteo está bueno. Así que bueno, se lleva cuatro fichitas y nuestras. Tenemos también la ficha de Silent Bob, Muchacho Lobo o Trevor. Y tenemos tres negativas. No, Tony G también, porque no la dirige Snyder. Gaby no le pone fichas, Let's 82 está en la duda. Y Cecica no le pone la ficha. Espectacular, señores. Así que así llegamos a esta mitad, podríamos llamar, del programa, más o menos, un poquitito pasado de la mitad. Vamos a poner unos temas. Así la gente va al baño, va a tomar algo. Va al baño, se limpian un poco la garganta. Y enseguida regresamos con la continuación de las fichas y el debate principal con El Origen. Y ahora unas palabras de nuestros patrocinadores. Demoliciones Rolando, podemos destruir casas, departamentos y el resto del mundo. Demoliciones Rolando, certificado por Godzilla, llama al 0800-333 América. ¿Tenés que animar tu fiesta? Llama a Cuba Gooding Jr., que por un chori y una coca te anima a la fiestita con su repertorio de covers de Ricardo Arjona. Llámenlo, que desde el Oscar hace lo que sea, 0800-444-CRUCERO. Decoraciones del Tío Tim. Podemos decorar tu casa en los estilos más originales: blanco, negro, gris y sin color. Llame ya y recibir un Johnny Depp de regalo. Y si pones 100 pesos, también le regalaremos a Elena Bonrat Carter y a Daniel. 0800-555-PANTA. Estas fueron las palabras de nuestros patrocinadores. Auspiciados por Silent Bob. Y estamos de vuelta. No podíamos dejar de lado las excelentes publicidades que tuvo el agrado de darnos el señor Silent Bob. Y vamos a continuar. Gracias, Ezeka, por la selección de temas. Ay, él se debe a sus fans, ¿viste? Se debe a sus fans. Y ahora vamos a continuar con las fichas, que estábamos en la mitad. ¿Con qué seguimos? ¿Con qué suculento thriller seguimos? Vamos a seguir con... vamos a ver. ¿Es lo que me veo venir? Sí, es el trailer... No, es el trailer Red Band. ¿El Don Ramón recargado? ¿El Don Ramón recargado? El trailer Red Band de Machete. That looks like me. Don't worry, I'm back the fuck up and watch. Danny Trejo. Steven Seagal. Michelle Rodriguez. With Jessica Alba. And Robert De Niro. Machete. ¡Qué grosso! Impresionante. Me parece que te gustó bastante. No, para nada. ¿No? Ha tenido una eyaculación en este momento, doctor D. Una cosa, por Dios, por Dios. No es digna de verse. Los juntamos en pala. Ahora yo lo que quiero preguntar es lo siguiente. Doctor D, ¿qué tiene para decirnos de este trailer, de esta película? De esta experiencia. Muy buena. Lo agarré con la boca llena. Almorzando con Mirta Legrand. Veníamos de un trailer bajón, convengamos. La verdad que sí. A los dos días apareció este. Primero hagamos una general. Este es Machete, es la película de... Porque viste, nosotros recién vimos el trailer, sí. Pero después la nueva película de Robert Rodriguez, que originalmente era un trailer falso que apareció en Greenhouse antes de Planet Terror, que se estrenó hace varios años con Tarantino y Rodríguez, y fue creciendo en popularité hasta que se llegó a la película, que tiene faltan pocos meses para que se estrene, Estados Unidos, sí. Por lo menos. Llegó al fin, ¿no? Tanto con Dani, esperarse, sí, es, con Danny Trejo como protagonista. Como Don Ramón. Sí, no es tan Don Ramón, pero puede con ser. Con Steven Seagal como Kiko. Don Ramón que vuelve de la muerte. Danny DeVito como Ñoño. Además con Steven Seagal, Robert De Niro, Lindsay Lohan para Barcini, Michelle Rodríguez, Jessica Alba. Como la chistrina. Y Don Johnson y varios más. Una película que, por lo menos en el tráiler falso, se veía que era bastante heavy. O sea, heavy de acción, zarpada, cabeza, bien así Greenhouse, digamos. Y después apareció un tráiler internacional, un tráiler ATP, digamos. Que no decía nada. Que bajó, pero bajó así kilómetros y kilómetros, estrelló contra el asfalto y reventó en pedazos. No sé si soy suficientemente gráfico. ¿Viste cuando matan al T-1000 en Terminator 2? Sí. Estás spoileando Terminator. No lo matan, cuando lo ponen con hidrógeno, se rompe en pedacitos. Bueno. Así explotó. Y viste, medio que uno se quedaba, porque hasta había cambiado el logo, todo. Entonces era un poco que te sacaba del cebamiento que tenías. ¿Puede ser que para que te pongan un frenazo y después te tiraban esta bomba? No sé. No, para mí le salió mal, realmente. Para mí sacaron esto porque vieron que eso iba medio para atrás. Dijeron, no, che, no funciona. Bastante más jugado este trailer que el anterior. Bueno, por eso es el Red Band, es la calificación que usan los norteamericanos para los avisos que tenés que ser... mayor de 18 para verlo. Por eso generalmente no en demasiados cines, pero en otro sitio tenés que poner tu fecha. Ah, sí, porque el de IGN tenés la fecha de nacimiento. Bueno. Pero le pones 1925, la edad de Barcini, Charlie White puso cualquier fecha. Así es, y no debería haberlo haber podido verlo. Mira cómo está. Así que... Tienen que le dé un golpe eléctrico. ¡Una pregunta! Hago una pregunta. ¿Y ¿No me está saturando un poco con información? No. No porque te convenció con este último, pero el anterior no decía lo mismo. Acá no te dice nada, te muestra acciones. Es que todo dice más o menos lo mismo. Y pero no te cansa. Lo vi un montón de veces este tráiler. A mí me está cansando un poquito, me está saturando un poquito. ¿Te está saturando? ¿Sí? Me está saturando un poquito. Ya está, sí, sigamos nosotros dos. Sacalo, pero, nos interesa tu opinión. Nos interesa tu opinión. Bueno, sí, decila. No, eso. Eso no me cansa. Y no, me cortaron. No te cansa. Me cortaron. Porque al principio no, en el anterior tráiler sí estaba como pensando saturar y se estaba decayendo, pero esto como que trajo viento, aires nuevos. ¿Me entendés? Claro, pero aire de lo mismo, o sea... No, no es lo mismo. Un pedo. Porque, no. ¿Qué, ¿Cómo es la del pedo? Explíquese, a ver, por favor. Charlie White. Al micrófono. Cuando se explica un chiste, pierde la gracia. ¿Y entonces? ¿Qué? Pero no por entendí. Eso él no habla, porque pierde la gracia. Claro. Charlie White es un chiste. me trae aires nuevos. Aires del sur. No, sobre todo confirma que va a ser bien cabeza la película, va bien zarpada, el intestino... Tranquilamente se podría mostrar un minas en bolas, ¿viste? ¿Cómo sigo insistiendo. ¿Por qué? No. Sigo insistiendo. No, ¿por qué? Porque no podés tener... Un solo trailer. Pero esto trailer. Para menores de 18 años no podemos... A mí que me importa. No pueden pasar por cine. Y pero si ya va a ser o sea, prohibida para mayores de 18 años. No entiendo cuál es tu concepto. No. No podés hacer un... Pero si el trailer contiene escenas de las películas que son prohibidas para menores de 18 años, ¿la película cómo va a ser para menores de 18? Acá dice que para menores de 18. Al principio Robert Rodríguez dice. Tenés que tener más de 18 para poder ver este trailer. Para ver el trailer. Y pero el trailer que son escenas de la película. Pero el trailer no, pero puede ser por la compilación. Exacto, no, porque está el jugo sin diluir. El tema de los rates en Estados Unidos de las películas es un debate gigantesco y todo está agarrado por pinzas. No hay una cosa muy fija que te diga, no sé, tiene tetas, para mayores de 13. Si hay relaciones sexuales, es para mayores de 15. Si arranca una cabeza, para mayores de 16. Es todo negociable, digamos. Entonces, puede ser que saquen un mayores de 16. Creo que es la categoría... Sí, la pusieron para mayores de 18. Yo no la pude ver. Es verdad. Porque vos tenés 13, Charlie. No hay nada cuando tenés 15. Bueno, tenía ese momento, a los 9 años no te todo dejaron de verlo, ¿verdad? ¿Cómo es eso? De mierda no, ¿Qué escena de este trailer le llamó más la atención? Yo puedo decir cuál le llamó más la atención a Goldstein, pero no quiero tirar en manda así, mandarlo hacia el frente. Sí, me salió en la cara. Claro, así que dijo, ¡epa! Y sí, empezó a salir así, a agarrarse la boca. Estoy pensando en qué escena se muestra un pito, pero no. A mí me encantó cuando lo parte al medio y le saca el intestino y empieza a correr. El intestino es mortal, el intestino es mortal. Sí. Es un poco, va en contra de las leyes de la física, pero igual sirve. Y el personaje de Chich Marín es una masa para mí. El cura. El cura, para mí fue una de las escenas que me gustó. Dice, te limpio todo tu pecado y andate a la mierda. Esa escena es mortal. Así que digamos que levantó muchísimo. No es que tuvo ficha dudosa en algún momento esta película. No, la mantuvimos ahí. Creo que a pesar del trailer malo, estuvo sostenida, llamó un poco la atención de si la historia iba a ser así zarpada como parecía, y con esto lo confirmaron. Y además de esto, apareció también en la Comic Con, pasaron creo que 7-8 minutos de son dos escenas de la película que lo posteamos en Demasiado Cine, está filmado de un celular, dejaron filmarlo sin problema, y se ven dos escenas completas de la película que pinta, pero tiene toda la pieza. Yo creo que va a ser como una escena loca tras otra, va a ser como una batería de escenas que no podemos querer ni en pedo y ya de por sí eso es película para ir con amigos y cagarte de risa en voz alta y boludear, así, eso es película, no es una película a ver calladito. No, ni para pensarlo. Para aplaudir, ¿viste? Es así, una fiesta, la fiesta machetera, la fiesta machetera. Bueno, ya creo que está de más decir si le ponemos la ficha o no. Y sí, hay que podríamos preguntar a nuestros oyentes que realmente no tenemos su opinión. Y tampoco la opinión de Charlie White. Yo le pongo la ficha. Listo. Ahora vamos con nuestros oyentes. Muy buena opinión profunda. muy, muy profunda. A ver, la gente del chat se pone la ficha. Por nuestro lado, yo se la pongo, se la mantenemos. Una ficha. Así que se la venimos poniendo desde hace. desde el año pasado casi. Desde que nos enteramos que iba a estar la película. El trailer falso, cuando no existía demasiado cine. Es verdad. Me parece que falso, muchacho lobo tiene una síntesis para las fichas. Que es una planilla Excel, me parece. Y que lo malo es que funciona. Funciona, porque altas minitas, mucha energía, pero la música no. Digamos que es casi que lo podemos encajar en muchas películas. Silent Bob también le pone la ficha, muy pero una ficha cautelosa, con cuidado. Cautelosa. Pero se come los mocos, Silent Bob, no lo esperaba. Acá se pone todo, no se pone nada. No lo esperaba, la verdad, de Silent Bob. Pero creo que ficha, es una ficha fija esta película, sobre todo tiene a Robert Rodriguez, que se nota que se está cagando de risa. Nos estamos riendo de un chiste de Tony G, que dice, le pongo la ficha hoy y se la saco en Navidad, haciendo alusión claramente a un cuerpo femenino. También se lleva la ficha de North Juerga. Y se va con 2, 3, 4, 5, como 5 fichas del chat y las 4 fichas nuestras. Y si no, o le pones la ficha o no se la pones la ficha. La media Gaby. Ficha no existe. Probablemente en algún futuro tengamos que llamar. La media ficha en mi barrio. La media ficha en mi barrio no va. O sea, o la pones o no. Jugátela. Ponerla hasta la mitad y después querés sacarla, no. Eso después. Eso después. Bueno. Así que, bueno, se va completamente llena de fichas esta película. Podemos decir que Machete es la película más hablada en los podcasts de Demasiado Cine, seguida por Linterna Verde. Sí, parece un millón y medio. No, la ficha seguro. Pasó por... creo que hablamos de casi todos los trailers que pasaron. Ay, qué triste. La ficha de Cecica y de Gaby. Ay, muy bien, todos le ponen la ficha a esta película. Y ahora vamos a seguir con la última ficha de este programa, que es una grosa. Y es poderosa. Es una poderosa. Y le pongo la ficha y el sapo entero para después del asado. Bueno, vamos a pasar de parte de Muchachos Lobo. Vamos a pasar a la próxima ficha, que es un tráiler que salió en la Comic Con también, que lo suben y lo bajan de internet constantemente, hay que estar buscando distintas fuentes donde sacarlo. Por suerte, Demasiado Cine lo tiene secuestrado y lo vamos a pasar en este momento. sácalo para mostrarlo. Me refiero al tráiler de la película de Thor. Mighty Thor. The line of succession falls to you. Asgard is yours. For the first time in my life, I have no idea what I'm supposed to do. I am now ruler of Asgard. I am your king. Asgard is in danger. Disobeyed the express command of his king. His fate is in his own hands now. Y esto fue Mighty Thor. Thor el poderoso también le dicen. Se viene el truenazo. Sí, sí. Creo que hay muchas cosas para decir, ¿no? Sí, es un tráiler que venimos. Creo que en general, por lo menos la comunidad de Seiyana estaba esperando este tráiler para la decisión de la ficha. No era de Seística. Sí, hay múltiples depende formas de la institución de DC. Depende de qué institución estés hablando. La militar es de una forma, la institucional. Hay muchas formas de referirse. Porque en general había imágenes que estaban buenas, había otras que no. Había cosas que, viste, que no todo cerraban. Se puede funcionar. Entonces, cosas que siguen sin cerrar. Si uno se pone a revisar todos los posts que fuimos haciendo en el sitio, la mayoría de los comentarios era: espero el tráiler para la ficha, porque no había nada así. No es como Red, que ya le pusimos una tonelada de fichas con el primer afiche que salió. Sí. Y acá llegó un tráiler, que es un tráiler un poquito medio con frita. Rapidón, lo sacaron. Medio rapidón. Es largo. Un mañanero. Pero hay, digamos que, hay poco Thor. Yo por lo menos vi poco Thor. Me parece que podríamos empezar prolijamente a hacer un checklist de a poquito. Dale. De las cositas que vemos como, primero, raras. En todo este universo de Thor. ¿Raras? Diferentes. A ver. ¿Te gustó más? Puede ser. Yo creo que el por lo menos por lo que me imaginaba yo, el sistema de visual, ¿no? La estética, el arte. Estás hablando de Asgard. Estoy hablando de Asgard. Sí. Estoy hablando de Asgard. Es como medio chocante, ¿no? Porque por un lado uno le dicen Thor, vikingos, Odín, Asgard, y primero que te imaginas algo mucho más lúgubre, por decirlo de una forma, mucho más vikingo, en el sentido más mundano de la palabra, ¿no? Sí, bien sucio. Ya, sucio, un poco más, ¿cómo decirlo? No del medioevo, pero ya vos sabés a lo que me refiero con vikingo. Sí, sí, el tema es que creo, no soy muy conocedor, no soy muy conocedor de la mitología, pero creo que Asgard era como una ciudad medio divina, como que... Y es donde, supuestamente, era, es así. Es el monte... Mucha luz y... El Olimpo, es como el Olimpo de los dioses griegos, en realidad. Pero ya desde la mitología, digamos, es como bastante más así como celestial, podríamos decir. Sí, puede ser una forma, pero igualmente, las armaduras estas parecen muy Caballero del Zodíaco. Creo no sé si está mal eso. Me parece. Pues son divinas. Pero son hermosas. Pero no. La cosa. Me encanta el shiny, shiny. Mira cómo brilla. Ay, qué linda. Qué mal que estábamos, la puta. Pero la cosa, si todo esto comienza, la mitología nórdica comienza hace siglos y siglos, más o menos me parece que tendría que tener la vestimenta y todo lo que decía. Bueno, pero están en el 2010. ¿Y qué? Ah, bueno, va a haber tenemos una temporada 2010 nórdica. ¿Y se van a poner la cosa de metal? No sé, desconozco. Fueron evolucionando, supongo, qué sé yo. Esto si puede suceder en Tron, puede suceder aquí también. Pero en Tron mantuvieron bastante la estética. Bueno, bastante poco. Digamos que se cambió bastante. Ahora, para mí, yo no veo mal tanto así Digo que sea mal, te digo que es diferente, es más, como incluso, raro. Si comparamos con Clash of the Titans, Clash of the Titans hecho, es una película muy, muy desastrosa. Bueno, pero como estaba hecho, viste, esto está bastante mejor, se ve más. Y digamos que sí. Mucha escalinata, para mí da tipo fortaleza. A mí me parece que da más las armaduras de Clash of the Titans que esta, sacando el brillito. ¿Da más qué? Las para armaduras. El estilo. Las de Clash of the Titans. Sacando el brillito, digo, sacando toda esa cosa afeminada. No, ni parecen armaduras las de Clash of the Titans. Pero me parece que pegan, ¿sí?, más que con esta armadura de los Caballeros Zodíacos. Pero no solo veo tan Caballeros Zodíacos. Están muy pulcras. Están muy pulcras. Pero eso es otra cosa. Una cosa que... No te lo vi porque nos matamos. No tires el mate. No, pero una cosa es que estén pulcras. Y otra cosa es cómo es el diseño de la armadura. Yo veo esto y si bien, ok, tiene un diseño como muy complejo para hacer una armadura simple, que a mí no me parece mal que sea así, un poco más compleja, lo veo y me da armadura. Es armadura. Las de Clash of the Titans no me parecían armaduras, era un disfraz. Un disfraz de estaban vino. Disfrazados, claro, sí, yo lo veo como un disfraz. Yo me imagino, por lo menos, viendo la imagen esta de Odín, me lo imagino a Chon cazando, metiéndose un casco y saliendo a trompearse con alguien. Bueno, pero ponete la armadura, no estés las 24 horas con la armadura. No tengo que andar sin camiseta, pero tenés que andar con una... Yo amo a Thor. Viejo, dejá la tacita, dale. ¿Qué? Dejá la tacita porque estaba desayunando. Ah, la tacita. En chancleta, ¿viste? En chancletongas. Ahora se le voy a pelear. Mirá, dale, estoy con la... No. Pero bueno, continuando con lo que se puede ver del trailer. Una cosa que a mí me chocó, no sé a ustedes, es... arrancamos viendo a cuando lo mandan a la Tierra, a Thor. No se explica por qué. No, es que está bien. Que supuestamente no, es porque no hace algo... Parece que no cumplió algo que le había dicho Dino o algo por el estilo. Un cagadón. Tráeme un cappuccino. ¡Te dije cappuccino, no café con leche! Y lo mandó. Y se jodido, Dino. Es jodido, es un... Los dioses son jodidos. El Thor en la Tierra me pareció muy cheronca, muy así como si fuera... No me pareció un tipo que es un guerrero, Dios. Un dios que cayó a la Tierra. Decía, sí, no cuando, la, cuando, no se, cuando se despierta, como que dice, ¡oh, la qué concha, bajón, qué bajón! ¿Dónde me estoy? Me pintó el bajón, me la comí un chebuzán de milanga. Claro, eso me chocó bastante, digamos, convengamos. Pero para mí eso, suponete que baja Thor y empieza a hablar como vosotros, ustedes, humanos, y pero mortales. Creo en el para mí se tornaría como una película muy cómica. Y pero sí, bueno, no, pero hay un choque, sí, porque tiene que ver con un choque de culturas. Su altura por sobre los humanos. No, no, pero ponerle a un tipo hablando así con una barba gigante, el pelo bien largo, con una camisa de leñador y hablando a ustedes, vosotros mortales, yo he venido, he caído aquí a la Tierra y todos los miran así medio raro. Este tipo queda. Pero es parte del para mí parece es eso, como si George de la Selva. No, pero si es un dios, para mí se tiene que notar una diferencia. Yo creo que lo deben haber pensado. Entre él y el resto. Así, ese tipo. Y o sea, eso me pareció medio raro. A lo mejor lo que te muestran en la película es otra cosa. No sé, es otra escena, no es justo cuando aparece. Pero eso me chocó un poquitito. Yo me lo imaginaba más como un dios, verdaderamente, que se encuentra con los humanos y que en el cómic pasaba que el tipo lo veía a todos los humanos como inferiores. Sí. Y parte de la historia era, bueno, él comprendiendo a los humanos que no eran como hormigas, ese tipo de cosas, ¿no? Pero, como dice mucho yo, tenía que hablar en Sarasa. En Sarasa. pero eso me parece medio raro. Pero sí está copado cuando está peleando, que el agente este de que aparece en Iron Man, que no me acuerdo el nombre. El agente de S.H.I.E.L.D. le dice como que se da cuenta que por su forma de pelear es un guerrero, digamos. Bueno, eso de entonces acá, le ¿no? dice, esto, o sea, vos peleás como un tipo que entrenado para pelear. Entonces le dice como, ¿de dónde sos? ¿De Afganistán? ¿Dónde aprendiste? Vos sos cordobés, ¿no? Vos sos del norte, ¿no? Casi. Pero se ve, pero está bueno que lo ponen como guerrero posta. Y no como un cabeza onda Hulk, revolea todo. Yo soy mejor que ustedes. Entonces, ahí está, por ahí está bien. El tema es que todo el tráiler es eso. Es que en realidad para mí, como te decía en el trailer, son los primeros 20 minutos de trama. O sea, no te están mostrando realmente lo que pasa después. Me parece a mí, es lo que me gustaría saber. Ojalá fueran solo los 20 minutos. Los si primeros. Eso es en la hora y media, estamos en el es horno. Que es lo que es el gran miedo, claro, es el gran miedo. O sea, si te meten una conjunción de imágenes que termina siendo toda la película igual, ya está, quedó en eso. Si en algún momento la trama hace clic y cambia un poco, ponele. Hasta el final, donde aparece el bicho este metálico gigante que dispara fuego por la cara, que no encaja en ninguna otra parte de la película. Entonces, ¿qué es eso? Ese elemento que es por ahí un disparador en algún momento de la película para lo que sigue. No, final. Yo me juego, si me juego que a la mitad ya tiene que tener el martillo. Y algo tiene que estar pasando. A la mitad, por lo menos, me tiene que estar el martillo, si no, está mal. Es el farol con anabólicos, como dice Silent Bob, va a aparecer al final, que ya da pie para que aparezcan los Avengers. ¿El monstruo del final? Sí, No sé. No si da que aparezcan de una, ¿no? Sino para decir, che, muchacho, llamen a la pesada. Y ahí aparecen los Avengers. Dejan el pie para ya. Habría que ver, no sé. Pero sí, seguramente va a terminar con Nick Fury... Haciendo algo. Aunque no sé si había dicho que no iba a aparecer en Thor o en Capitán América. Samuel Jackson medio que se había quejado. Por eso metieron a esta gente, me parece. Puede ser que se metieron a la gente este... Pero lo van a fichar para los Vengadores, seguro, sí, al final de la película. Parecía un Tony Stark, descartaron casi todo, pero nunca se sabe. Está compleja la ficha. Y después pasamos al final, está lo poquito que se ve de Thor en movimiento, en acción. Peleando un poquitito contra Loki, un poquito, sí, bastante poco, obviamente falta bastante para que se estrene la película y estos seguro son las primeras imágenes que las sacaban así, medio con fritanga, para armar un tráiler para la Comic-Con. Por eso hay poco efecto especial, loco. Loki. Pero se ve un par de, viste, el chabón revoleando el martillo. Medio rarito. Así no fue una cosa que diga, qué groso que va a estar el chabón peleando con el martillo. Yo creo que raro, no me lo creí. Como que se ve como medio tosco. Fue como que lo aceptaste, pero no te cebó. El trailer listo. Aprobó 4 o 5, ponele. Pero no es que te dejó recebado con Thor, el hijo de dioses, el dios del trueno. Sí, como dice Silent Bob, es como muy genérica. Muy genérica de lo mejor de lo que se podía esperar de que podía dar el personaje y Kenneth Branagh dirigiendo, ¿no? Claro, exactamente. Chabón cae, listo, ser humano, se encuentra con la minita, se abraza, agarra el martillo y empieza a revolearlo peleando contra Loki, por supuesto, ¿no? Uh-huh. Pero por lo menos ya sabemos que Odín se muere, que Loki termina siendo el heredero al trono en Asgard, que Thor probablemente mande a Loki, mande a la Tierra al bicho ese para aniquilar la humanidad. A Thor. A romper el Thor, a Thor. Impresible, parece. Y Thor tiene que primero limpiar su nombre. Conseguir el martillo. Conseguir el martillo, matar al maloso y después darse machaca con Loki. Thor está modelando. Silent Bob puede ser, la verdad, tiene pintada. Sí, puede ser. A ver, Thor, esas cabezas. No, terminaría, para mí terminaría siendo pornstar. Sí, Thor a full. Después de la kilo de puré que se tuvo que comer Chris Hemsworth para hacerse así groso. Si Thor cae y no consigue el martillo, viste que está sacando el martillo y no lo puede sacar. Agarra y dice, ya fue, loco. A sacar yo voy a hacer otra cosa. Y se arma su imperio. De la bosta. Pero señores, ahora es el momento decisivo que está complicado. Está la ficha apoyada de canto. Creo que en el fondo todos estábamos convencidos de que iba a salir el trailer y íbamos a decir automáticamente ficha, ¿sí? Pero no fue así. Pero hay algo cosa que no termina, algo que falta. Está bien que es un, como dije, un trailer medio sacado así con fritas, ¿no? Pero yo por ejemplo, le pregunto al señor Goldstein. Tengo una opinión que te va a sorprender. ¡Oh! Opine. Te va a aprender. Te va a sorprender. Aprende. Tiene los micrófonos abiertos. Me molestó mucho lo que pasó con Iron Man 2. Debo decirlo que hubo un bajón importante para mí. Argumental, estético, la búsqueda del superhéroe, todo. Fue un bajón bastante importante de esta nueva saga Marvel, por decirlo de una forma. Y lo cual me hace dudar aún más en esta ficha que tengo apoyada de canto para Thor. Exactamente. El tráiler está aceptable. Está girando cual trompo dice. Exactamente. La ficha está apoyadita. Y un viento, que fue este tráiler, la hizo volcar para el lado de que no le voy a poner la ficha. No sé si te la veas venir, pero no le pongo la ficha a Thor. Es un superhéroe que siempre me motivó a conocer un poco más. Me interesó la mitología que había detrás. Pero no me terminó de cebar este tráiler. Yo necesito estar cebado para esta película. Tiene que tener mucho más power. Mucho más power. Yo creo que de todas estas, al fin y al cabo, la mejor está siendo Iron Man 1. Me parece a mí, de todas las películas de Marvel. Últimamente. ¿Y Incredible Hulk? No fue tan buena. Fue una buena película de acción. Pero, ojo, de lo que sería el universo Avengers, ¿no? Exactamente. Sí, Iron Man 1. Sí. Me parece que Iron Man 1 es la que más zafa de todas estas. Y se está complicando con esto. Bueno, gracias a Iron Man 1 es que surgieron todas estas. Toda la idea esta salió por ahí. Pero porque con Iron Man 1 teníamos todas las expectativas altas y la cubrió. Y seguíamos con las expectativas altas para todo lo que vino después. Con Iron Man 2 que se vino a pique. Sí, pero podría no haberse venido a pique. Tenía los elementos como para que no se venga a pique tranquilamente. Tenía los elementos para ser mucho mejor de lo que fue. Eso seguro. Exactamente. Ahora le preguntamos a Dr. D si le pone o no le pone la ficha. Le pongo la ficha miedosa. La ficha dudosa. Porque no me termina de cerrar, no me termina de atrapar, no. Como que cada vez que quiere se queda ahí, ¿me entendés? No tiene nada. Entonces por eso no la verdad él la deja de canto. Yo se la pongo pero dudosa. ¡Epa! Esto se está degenerando de a poquito. La ficha por ahora se la pongo. La ficha. Después veremos más adelante, veremos esa préstamo. Después me la devolves. Por ahora te la dejo. Pero no se quita lo que se regala. No se la estoy regalando, se la está apoyando ahí. Se la está poniendo prestando. De a poquito. Que coma solo. ¿Y el señor? ¿Usted me le pone la ficha? Yo sí, le voy a poner la ficha. Porque creo que yo estoy convencido de que este thriller lo sacaron así nomás con lo que tenían, agarraron y dijeron, a ver, ¿qué tenemos filmado? ¿Tenemos esto? Bueno, listo, armame un trailer para la Comic Con y lo sacaron así con fritas. Pero yo todavía le veo algo de poner. La ficha futuro es esta. No es la ficha por lo que está, sino porque creo. Ficha potencia. Le tenés fe. Claro, le tengo fe que puede ser mejor. Puede ser también. Y que probablemente en un trailer nuevo se pueda ver, así que... Un trailer diseñado, porque se ve que este no está para nada pensado. Se ve pensado. Que se ha sacado así y rejuntaron todo lo que tenían para mostrar. Así que sí, le vemos la ficha. Y señor Waits. Yo voy a decir algo profundo. Upa. Silencio. Alarma. Silencio, subsuelo. Escuchemos. Subsuelo. Y no le pongo la ficha. Muy bien. Algo profundo, algo subsuelo. Eso es un chiste, por si no lo captaron. Algo profundo, subsuelo, ¿entendés? Está muy abajo. Ah, no, vino con... Muy bueno. No, vino con todo, vino con todo, impresionante. Sí, Waits no le pone la ficha. Y la gente del chat le pone o no le pone la ficha a Dr. D. ¿Está haciendo un recuento de votos, Dr. D? Sí, pero me pongo los anteojos, porque no tenía puesto los anteojos. Ah, pequeño detalle. Al parecer, Lord Juerga no le pone la ficha bastante rotunda, porque pone dos signos de admiración. Silent Bob le pone una ficha botón. Porque tiene precaución después de ver Iron Man 2. Y después, bueno, Cecica dice que le pone la ficha, a pesar de nuestros comentarios que tampoco fueron tan negativos. Lord Juerga no le pone la ficha. Muchacho Lobo dice ficha sí, pero con una reserva impresionante porque al parecer no le cabe mucho a Marvel. Tony Gino le pone la ficha a Thor ni a golpes de martillo. Ah, oh, caramba. Y Gaby sí le pone la le ficha. Le pone la ficha. Así que se va, está la cancha dividida. La cancha dividida casi mitad-mitad. Sobre Thor, será decisivo el próximo trailer. Ante un pequeño comentario, ¿no?, de Muchacho Lobo, en donde dice que el contenido de Marvel es choricero y alto graso, alto nivel graso. ¿Se puede decir que...? ¿Contenido cinéfilo o en general? Y podría explayarse un poquitito más en ese concepto, pero tomemos una suposición. Por ejemplo, ahora, en el cine. Por ejemplo, en el cine. ¿Puede ser que DC esté sacando, más que nada con Batman, ¿no? Productos, lo único. No, lo único de la nueva generación. Y más que con Batman, con Nolan. Con Nolan, bueno, claramente, pero puede ser que se repita esta temática de Star Trek, Star Wars que decía el D al principio, en donde DC está tornándose quizás un toque más refinado y Marvel va a lo chumbo, va a los disparos. No sé. Sí, no sé, es que DC no tiene mucho tampoco. ¿Qué hizo? Pero por lo que empezó. Y Batman. DC, ahora, Batman, ¿no? Las últimas épocas. Batman. Pero si no la han agarrado a la Liga de la Justicia, yo no sé qué hago. Yo me interno en el cine. La veo hasta se morir. Se encadena. Después de ver Inception. Queda el esqueleto ahí. Cual naranja mecánica. El grasa afeminado. Agay, Muchacho Lobo comenta que no hacía falta el grasa afeminado, con perdón de la expresión, para Thor. Con Nal Bandian estaba bien. Creo que esto se está yendo. Se está yendo de rumbo. Lentamente. A mí me da. ¿Qué Hemsworth me da para Thor? No lo veo tan mal. ¿A quién hubieras puesto? No sé. A Kenneth Branagh. Pero está dirigiendo. Sí. En sus años mozos. Sí, no, Kenneth Branagh era Thor. Sí. Le faltaba puré, pero. Sí. Paputa. Pero se la bancaba. Así que está complicado, la verdad. Esto es un gran debate, me parece. Porque yo creo que Iron Man 1 un película me encantó. Fue completa. Me completó. La verdad, pero es más, hasta quizás nos hacía falta una o dos. Mira lo que te digo. ¿Batman? Iron Man. Yo creo que, no, ¿sabes qué? Yo creo que sí hacía falta una o dos, no la que tuvimos. Exactamente. Porque en la 1 faltó acción, faltó más Iron Man. Sí, la verdad que sí, tenés razón. Y en la 2 hubo demasiado, se fueron de mambo. Entonces, faltaba una o dos. Es más, era justamente lo loco de Iron Man era eso, que daba para secuela. Que generalmente no pasa eso. No, daba para secuela y la cagaron. No se aprovechó muy bien. Jate, joder, che, eso no, así no va. Muy lastimoso. Pero bueno, se va con las aguas divididas y habrá que ver qué sucede. Yo creo que son fichas justas, ¿eh? Son fichas justas. Sí, está. Nada está exagerado, nada está. Puestas. Exactamente. Veremos qué sucede a futuro. Entonces, si no regalamos ni evitamos nada. Para nada, carajo. Y bueno, de esta forma finalizan las fichas. Pasaron rápido. Sí, papá, tuvimos un intermedio en el Dígame, pero han finalizado las fichas y de esta forma vamos a pasar al main event. Por favor. De este podcast, al debate principal de una gran película, podemos decir. Una película más del montón para una mí. Una más, digamos. Mira, ¿no? mira qué osado. Mira qué osado que es el señor. Nos referimos... Mira qué osito. No es necesario, no son necesarios esos comentarios. No es necesario. El público quiere humor. El público quiere humor. Humor Aspen. Estamos hablando de El Origen, la nueva película de Christopher Nolan. I'm ready. I think I found a way home. And this last job, that's how I get there. Dreams feel real while we're in them. It's only when we wake up that we realize something is actually strange. This was your responsibility. You are not prepared for this. The dream's collapsing. I have it under control. I need to see out of control. qué cosa, ¿eh? Potente. Qué poder cinéfilo. Poder cinéfilo, podemos decir que es. Sí, la verdad es. Sí. Como para relacionar todos los elementos geeks, claro, de nuestras vidas. Estamos hablando del origen de la película de Christopher Nolan. Nos despedimos del señor Charlie Weiss, que no la vio, entonces no se va a quedar. Así que ese aporte fue un aporte. ¿No se había ido ya antes? No, fue un aporte invaluable. Invaluable para este podcast. Sí, no hubiera sido lo mismo, loco. La verdad que no, la verdad que no. Y lo vamos a extrañar profundamente. Pero por lo menos ahora podemos hablar mal de vos. Podemos hablar mal de vos ahora que te vas. Claro. Claro. Inception, la película de Christopher Nolan con Leonardo DiCaprio como protagonista, película que hemos esperado desde hace muchísimo un año, tiempo. Creo que prácticamente un año. Casi fijo que es un año. Finalmente llegó a estos pagos podemos decir que es una película que venía con mucha expectativa. Venía con un bagaje importante en la parte de atrás, ¿no? Primero Christopher Nolan, lo que más resonaba, me parece a mí, ¿no? Sí. Que era Christopher Nolan. Después, el terrible teaser y el terrible trailer que sacaron. Que en el teaser, ¿te acordás? No se entendía nada. En el programa 4 o 5 hablamos de teaser. Me parece que la música de ese teaser fue lo que dijimos. No, algo se ve. Acá hay algo. Acá hay algo realmente que nos está llamando, que no sabemos qué es a nivel subconsciente. Y sí, la verdad que era como algo distinto, podríamos decir. Algo que no se entendía, pero que fue en una época además de mucha secuela, mucho refritaje, que dijimos, al fin está cayendo algo nuevo. Entonces dijimos, diferente, Nolan. No, y aparte apareció por la época donde se estrenó Distrito 9, entonces era como que seguía la onda esa de algo diferente. Y bueno, para ver. Sin olvidar a Leonardo DiCaprio, que está en la cúspide de su carrera actoral. Sí, completamente, a medida que se va demacrando de a poco. Va creciendo como actor. La verdad que sí. Lo veo con más cachetón. ¿Más cachetón? Está. Más bueno, está bien. Se va haciendo más mierda. Se le va notando los golpes que le va dando la vida de la droga. ¿De qué trata la película? Para los que no están muy al tanto, vamos a hablar, obviamente, primero sin spoilers. Después vamos a pasar a la parte spoilers. Para los que no la vieron, les vamos a avisar en el chat cuando terminemos spoiler. Si alguno dice, por favor, si alguno dice, no, ya fue, los escucho igual, no los escuchen. No, vayan a ver la película cero al cine, al IMAX, al cualquier lado. Todos ahora no, porque no vamos a estar, vamos a hacer un chat en vivo, un podcast en vivo, no nos va a escuchar nadie. Así que todos no se van. Pero la película trata, bueno, básicamente es. Existe un método en este universo que puede ser contemporáneo al nuestro, ¿no? No tiene ningún elemento fuera de lo común. Hay un sistema por el cual se puede ingresar a los sueños de los individuos, a su subconsciente, podríamos decir. Hay distintas... En el momento del sueño, que es cuando el subconsciente está más vulnerable. Hay un grupo de individuos que generalmente se utiliza mucho para hacer robo de secretos, justamente. Exactamente, los tipos diseñan el lugar del sueño como para guiar a la víctima, en este caso, a que les revele esos secretos o esos datos que ellos quieren robar. Exacto. ¿Y qué ocurre acá con Leonardo DiCaprio? Que él y su grupo les ofrecen, en lugar de robar una idea, plantearla. O sea, plantar una idea en la cabeza de alguien. Cosa que es más difícil todavía. Exacto. Esto es lo que se llama Inception. Se llama como plantear la semilla de una idea. Todo esto son los primeros 5 o 10 minutos de la película. Sí, los primeros 10 minutos de la película. Al toque. Esa es la trama general. Que así como lo decimos, dentro de todo no parece ser tan complejo en sí. No, aunque tiene sus cosas. Entonces... Arranquemos hablando por la general, ¿sí? Dale, vamos a arrancar el panorama general. Sensación al salir de la sala. ¿Al salir o al entrar? Me parece que son importantes las dos. Bueno, arranquemos por al entrar a la sala. Cuando me senté yo dije, me suena que me voy a aburrir un toque. Esa fue realmente ¿Antes de que empezara? Antes de que arrancara. ¿Qué era lo que te decía ir? Porque no había tenido suficiente cebamiento de parte de un tráiler. O sea, estaba intrigado, más que cebado. Entonces, como que iba con poco granel, no sé cómo decirlo, poco calibre, no sé. No iba tan entusiasmado, no iba tan a la carrera. Media máquina. Fui tranqui entonces. Y, bueno, cuando arrancó, obviamente, fue cambiando la cosa. Por suerte fui con bajas expectativas. Porque me quedé del bonete, ¿no? ¿Usted, Doctor D, cómo entró al cine? Yo fui con... yo entré caminando. Después me senté en la butaca y empecé... No fui también con expectativas altas. Sí, con muchas ganas de verla. Pero no con expectativas altas. Fui como... vamos a ver qué sale. Y salí con la cabeza volada. Se le nota, se le ven las chapas que faltan ahí arriba. ¿Usted, señor M? No, yo estaba bastante sedado para ver la película. Sí, vos estabas, y tenías miedo. Y eso, tenía miedo que me jugara un poco en contra. Pero creo que se la bancó bastante bien. Porque en general, sí, podemos decir que la película nos gustó bastante. Sí. Es bastante cerradita la película. Cierra bastante bien. Tiene sus cosas, por supuesto, de las cuales hablaremos ya en la parte con spoilers. Pero, como decíamos, de esas, las cosas que tiene un par de huequitos por ahí que... No juegan muy en contra a lo que es la película, que para mí el punto central está en la dirección de Nolan. No, pero más que nada. Creo que es lo que lleva adelante la película y lo que hace DiCaprio que... la lleva muy bien también. Sí, sí, al margen de eso, que también entra mucho el director. Claro, que es un director que no tiene malas actuaciones en sus películas, lo cual te dice que es un tipo que sabe dirigir a los actores también. El protagonista de la película para mí es Christopher Nolan. Desde cómo te muestra sí, es el mundo Nolan, esta historia. Porque ni siquiera el guión, si bien el guión también es de él, la película en sí no está armada muy... eso es más para spoilers. Voy a comentar esto más en detalle. Pero no tiene una estructura muy compleja. No hablo de la historia en sí. Se entiende sino que es muy explicativa. Eso, al principio te explica todo, claro, para que nadie se pierda. Es muy explicativa del... cómo funciona esto, que esto viene así, que viene así, esto sigue, esa, todo así. En ese sentido es como muy ordenadita. Podría haber sido un poco más loca, pero quizás lo que pasa es que en sí es complejo el universo que plantea también. Cuando, leyendo un comentario de muchacho lobo que dice agujeros negros tiene, seguramente refiriéndose a una parte que viene después con spoilers, que por ahí los agujeros negros surgen de las ganas de Nolan de explicar algo o de contarte algo que... permite como dejar esos agujeros negros de lado y decir, bueno, sigamos con la historia y contemos, te voy a contar esto que me parece que es lo importante. Pero seguramente, yo concuerdo un poco con eso, pero seguramente vamos a hablar en la parte con spoilers. Sí, en la parte vamos a hablar de los agujeros que tiene la película, que para mí hay varios agujeros suman a la película, en lugar de jugarle en contra. Pero eso es bastante subjetivo, ¿no? Obviamente. Ahora... podemos empezar con la dirección, ya hablamos, está muy bien. Desde lo visual se nota que el tipo, algo como hablamos con Snyder en Sucker Punch, se nota que Nolan se puso a hacer la película que tenía ganas de dirigir, básicamente. Exactamente. Porque despliega así una cosa visual bastante monstruosa. Siguiendo un poco lo que decís, lo que me dio a veces la impresión era como que si vos te armás, te dicen, esta mesa va a ser tu película, ¿no? Esta mesa de 1 metro por 1 metro va a ser tu película. Armate una maqueta, un bosquejo, dibujos que es eso, ese universo que estás armando sea la película. Y me parece que el chabón se sentó y fue como armando todo a poquito, y la cámara se metía como adentro de esa maqueta, de esos lugares que el chabón iba pensando, ¿no? Me dio como esa impresión, que estaba todo pensado de manera que cerraba eso. Muy bueno. Sí, sí. Igual Nolan con esta película viene desde el 2002, que tiene la idea de hacer la película. Se la había presentado a Warner cuando estaba haciendo Insomnia, Noches Blancas. Sí, antes de Batman. Sí, un poquito antes. No, antes. 2004, creo. 2004 o 2005. 2005 para mí. Bueno, por ahí anda. Y... ya les había tirado la onda, che, ¿quieres hacer una película que sea así, asá? No, volá acá. No, le dijeron que sí, al contrario, le dijeron sí, que puede funcar. Pero como no tenía el guión terminado, ya cerradito, dijo, bueno, no, espero a cerrar bien el guión y hacemos con la película. Chapa. No tenía tanta chapa tampoco, pero Warner compró la idea. Pero el tipo, bueno, tardó varios años en terminar de cerrar la historia que iba a hacer la película. Que para mí le vino bien, porque en el medio estuvieron las dos de Batman, por las cuales Warner se bajaba los lienzos a lo que el tipo quisiera hacer. Y que le hayan dado 200 palos verdes para hacer una película que no es Transformers, es ya un evento importante en el cine pochoclero norteamericano, sobre todo. No es algo que pasa todos los días, pero ni por lejos. Entonces se nota que al tipo ya le dan lo que venga. Luz verde para la vida, hasta que se tropiece. Por encima es el guión de él, que no es que hubo 17 chabones que le metieron retocando manos en la historia. El tipo se... la bancó solito, hizo su teoría, su guión, y filmó lo que él quería. No hay muchos directores hoy en día los que les den esa vía libre. Bueno, para poner una contraposición clarísima, tenemos a Cameron, que hizo una película completamente diferente, está en las antípodas, por decirlo de alguna forma, que a uno le dieron como ese permiso por una cosa y a otro le dieron el permiso por otra, ¿no? Uno quizás es por la clase de película que quería hacer, la chapa que había ganado, la fe que le tenían, te estoy hablando de Nolan. Y el otro más porque tenía es un tanque pochoclero. Bueno, la diferencia está en que Avatar fue casi el embajador del 3D, digamos, y a Nolan Warner le dijo, che, hacela en 3D, y Nolan le dijo, ni en pedo la hago en 3D porque va a distraer a la historia, que es lo que me interesa. Sí. O sea, fíjate, cómo... se nota la diferencia entre las dos películas. Exactamente. Pero justamente la cosa está esa, que le dieron un presupuesto gigante a una película que no es una, no es un avatar. Exactamente. Y el tipo también se pudo reunir con un elenco bastante interesante también. Potable, con Leonardo DiCaprio, que ya podemos decir después de ver esta película que DiCaprio es uno de los actores más grosos de su generación, tranquilamente, ¿no? Ya podemos decir que el tipo ya está instalado, porque ¿cuántas actuaciones malas de DiCaprio se acuerdan en los últimos años? Y a mí realmente Titanic no me convenció muchísimo. Estamos diciendo los últimos años. Me está yendo cuando recién arrancaba la carrera. Atrás. Para mí últimos 14. Años son 50. No se olviden que yo viajo en el tiempo, entonces me dicen 50. Avisado también. Bueno. Pero, ¿dónde dejaste el DeLorean? Acá la voy. ¿Pusiste el parquímetro? El cepo. Te lo llevaron, ¿eh? Te lo llevan al 2028. Sí, puede ser que tenga papeles más chotos según la película, el guión, el director con el que está laburando, pero... Sinceramente no recuerdo una que haya sido No un recuerdo desastre. Una que vos digas, qué malo. Generalmente son buenas y algunos papeles muy buenos. Es que tampoco recuerdo una que haya hecho películas tontas, por decirlo de alguna forma. Bueno, obviamente, es un tipo el que... El tipo no se baja los lienzos. O sea, Atrápame si puedes, puede ser. Es la que iba a decir, pero pensando... Pero el papel está bueno. Claro. Sí, no, pero o sea... Y creo que es apenas lo que salva esa película. Pero no es tan tontita tampoco la película, no es... Pero está por una línea por abajo todas. Puede ser que sea la más... Porque es comedia. ATP, claro, puede ser la más ATP de todas. Y tampoco está tan comedia. No, o sea, por eso el tipo no... Es como que no tiene una línea muy marcada y no se baja los lienzos. Y me gusta eso del flaco. La juega. Entonces ya... Leonardo DiCaprio, para mí, ya es uno de los grandes actores que hay. ¿Qué puede llegar a levantar lo que la antorcha que dejaron en el camino De Niro y Pacino hace varios años? Bueno, mira, así sacando la confrita, ¿no? Está educando bien. Y el Scorsese lo tiene ahí, lo está adoctrinando. Y después tenemos a Joseph Gordon-Levitt, el de 500 días con ella, Ellen Page, la Minita de Juno, Tom Hardy, que es el que hizo la película esta del chabón que estaba en la cárcel, que pintaba los cuadros. Bronson. Ken Watanabe y Cillian Murphy. Michael Caine. Dos de Batman, tenés dos. Y Tom Berenger, hecho bolsa. Y Marion Cotillard también, que está impresionante en esta película. Edith Piaf. La chica es la que hizo Juno, ¿no? Ellen Page, claro, es la muchachita que hizo Juno. Esa flaca me gusta, pero a veces como que la veo como que sobreactúa un poco. Le falta madurar todavía, pero me parece que es un buen proyecto. A mí le falta un poco de expresión en la cara, siempre tiene la misma cara. Sí. Te dice todo con la misma cara, ¿viste? Acá Muchacho Lobo dice que Blue Diamond fue una basura. La película es chota, pero la actuación de DiCaprio para mí estuvo perfectamente. Sí, incluso también la que esta que hizo, que creo que es de Ridley Scott, la de Red de Mentiras, a mí me pareció chota también. Body of Lies. Sí, pero era él. Pero la actuación de la película termine garpando de alguna u otra forma. No, que garpe, pero el chabón, el papel lo labura bien, sobre todo si lo comparás con el papel del otro chabón. Pero para mí, él en sus papeles está perfecto. No sé, es la opinión de ustedes. Creo que es un gran actor. Sí. Y acá, sobre todo, se nota mucho el toque que le da el personaje y cómo se maneja bien el tipo con un director grosso. ¿Cómo? Nolan. ¡Cling! Ahora, ¿cómo es Hewitt, el flaquito? Sí, ya se acordó el Hewitt. Ese, después de ver El Origen, le pongo la ficha para hacer del acertijo en Batman 13. Sí, cerró muy bien, estuvo muy bien el flaco. El pibe para... Sí, yo lo veo no sé si lo veo tan histriónico al pibe para hacer el acertijo, que justamente es un personaje que... Sacate a Jim Carrey como no, el acertijo, sí, ¿eh? Sí, no, pero por me favor. Parece que es le falta como locura. al pibe. Cuando se me fue el nombre, el que hizo del Heath Ledger, lo pusimos. ¿Para vos te faltaba locura? No. ¿Por qué? No entendí la pregunta. Heath Ledger, cuando lo pusieron, cuando dijeron, cuando este dijeron este va a ser el Joker, no daba, como que no daba. ¿Por qué no daba? ¿Quién? Yo no dije que no daba. ¿Por qué? Cuando vimos la primera foto, todos teníamos la imagen del Guasón. A mí me cabió la imagen que vi. Bueno. Te estoy rebotando todas, disculpame. No, está bien. Este es un país libre y esto es un podcast en vivo. Decí que no se puede editar, si no te acordás el micrófono. Cuando dijeron que Heath Ledger iba a ser el Guasón, yo no lo vi con el grado de locura y aparte... Necesario para ser el Guasón. Uno lo tenía así, al Guasón, todo vestidito. Entiendo lo que va. O sea, vos decís, chavo, me puede sorprender. Exacto. Puede ser. Yo hoy por hoy no lo veo así. No quiere decir que en su momento no le dé una vuelta de rosca al personaje del acertijo y termine funcionándole para ese actor, ¿no? Puede ir como a las patadas. Y tiene, me parece que después de verlo acá está el nivel de Heath Ledger. El nivel de actuación. Sí, Gordon Levitt es un chabón que yo lo sigo desde que era pendejito. El pibe hizo un millón de películas más o menos. Es verdad. Y desde que era pendejito, que hacía de hijo de, como papeles, protagonista incluso, ¿eh? Sí, pero hacía papeles como chicos, como que fue pero incluso papeles difíciles, o sea, no hacía una comedia boluda de Adam Sandler. Hacía papeles difíciles de pendejito, después cuando pasó por Three Rocks on the Sun, una serie norteamericana. Hacía buen papel ahí. Ahí hacía muy buen papel. Y el pibe fue creciendo así como que la vine remando hace una bocha de años, de abajo, es digamos. Verdad. Y la sigue remando, porque todavía le falta un poquito más. Y pero ya, peló. Puede ser Bagatacazo. Se va perfilando. De 500 días con ella, fue un protagónico dentro de todo importante. Sí, fue una linda película romántica esa. Y yo lo veo con un acertijo, puede levantar a full. Puede ir. Y para mí es un muy buen actor. Por lo menos él, sobre todo el papel que hace en Inception me pareció excelente. Al lado de Leonardo DiCaprio es lo mejorcito que hay entre los actores. Como el porte que le da al personaje, ¿no? Que es como el tipo, es más serio. Más serio, ¿no? Frío, calculador. Y te lo crees. Y te lo crees incluso, así como ese chon, que es medio flaquito, ¿viste? Te lo crees peleando a lo bestia, haciendo todas las cosas que hace en la película. Me pareció muy, muy groso. Y tiene futuro. Le ponemos la ficha a Joseph Gordon-Levitt con Silent Bob. Claro. Y el resto del cast está bien también. No hay ninguno que descolle. No, así, no hay ninguno mucho que descarrile. Mira, son cumplidores. Fisher, el que hizo The Scarecrow en Batman, Begins. Cillian Murphy. Sí, no me convenció mucho. Medio inocuo la actuación. Sí, como que no. No me. Expresión genérica. Exactamente. Expresión genérica de hijo de empresario. Exactamente. Cillian Murphy. Está perfecto. Exactamente. No sé si está perfecto. Me hubiera puesto un poquito más de emoción, me hubiera choqueado más todavía las cosas que pasaron en la película. En ese papel lo querían poner a James Franco, el de Spider-Man, el que hace del hijo de verde. Está perfecto, Cillian Murphy. No, estoy totalmente en desacuerdo con usted, señor D. Yo creo que ese actor hubiera sido excelente para ese papel. Es más, incluso al principio de la película hasta que me pareció la cara conocida. La cara parecida de Cillian Murphy. Upa. Al principio de la película. No lo enfocan así totalmente de frente, ¿no? O sea, medio de costadete. Pero sí, ese está más o menos... Tampoco son personajes que aparecen mucho. No. Los protagonistas postas son exactamente. Los que ya nombramos, que son los más importantes. Y... Y después, pasando de lo que son las actuaciones, podemos decir la historia en sí, sin spoilear, por supuesto, que muchos la han comparado con Matrix, ¿no? En general... Perdón, voy a estornudar, ¿eh? Estornude nomás. Por favor, apuntá para la pared. Apuntá para otro lado. ¡Ah, la mierda! Ay, se movió todo, ¿eh? Se movió todo. A ver, en cuanto a la comparación de Matrix... Que... Eso, en los spoilers, creo que lo vamos a poder dar... ¿Más vuelta de rosca? Vamos a poder más vuelta de rosca. Pero para mí la película plantea un universo interesante en sí misma. Te abre la puerta para... Y sí, y puede dar para otras cosillas más. Yo me bancaría alguna otra película dentro de su universo. No una continuación. No una secuela. Otra historia que haga lo mismo. Otra historia en ese universo. Una Animatrix de Inception, por ejemplo. Yo creo que hay varias puntas para desarrollar. Y hay una comparación entre Matrix y Inception que creo que no es literal, sino que... es como una comparación más de sensaciones, ¿no? De lo que te da la primer Matrix y de lo que te da la Inception. Sí, es el concepto de lo que es real y lo que no es real. Exactamente. Y cómo exactamente, todo sucede los en la mente. De las cosas. Acá, bueno, Silent Bob, entre paréntesis, de Cillian Murphy, que destaca el papel en Sunshine 28 días después y Grosso. No, pero que son dos películas que actuó muy bien. Sí, acá porque el papel que tiene. El papel no le calzó bien. No estamos diciendo que el chabón no actúa bien porque los papeles que hizo por lo general carpó. La verdad no tengo nada para decir en contra de este actor. Pero la película es un despliegue así visual muy monumental, zarpado. Monumental, muy zarpado. El tema del cómo está excelentemente manejado el ritmo, la tensión en la película. Hay momentos en que te tiene agarrado, por lo menos nosotros. Yo creo que está muy bien programado. Es más, hay un momento en la película, que lo vamos a ver después en spoilers, donde que es un momento de tensión que se estira por como 15, 20 minutos por lo menos. Y está bien estirada. Está bien estirado y ves como la gente se mueve en el asiento en el, que en el cine. Se acomoda, viste, que se corre un poquito, como que está como incómoda. Y eso que eso es algo que de hecho Nolan siempre lo manejó muy bien en todas sus películas. De Memento acá, todo lo que es el ritmo y la tensión en la historia, es un tipo que sabe manejar muy bien los ritmos. No recuerdo, tal vez en Noches Blancas, que la vi hace mucho, que cuando la vi en su momento medio que me voló un toque. Yo no la vi completa, pero me gustó tenga, mucho. Tenga algún bajón. Parece que tiene algún ritmo. Y El Gran Truco creo que en el medio también se estira un poco, pues muy larga. Pero son momentos muy específicos. Generalmente maneja muy bien el ritmo y acá se ve que el tipo hizo sí, la maneja muy bien. Y es larga la película. 2:20 dura la película. Y no apareció nada. Y bueno, por lo menos nosotros se nos fue en toque, se nos fue en 2 horas. Así, sí, como si empezó la película, yo voy a decir, empezó la película, me vibró el celular, agarré para ver el mensaje, y ya decía 10:15 de la noche, o sea que para mí eran las 9:00 de la noche, había pasado 1 hora y ya habían pasado 2:15. Es impresionante lo rápido que fue esa película. Porque en la mente, el tiempo dura más. Ahí cerró la Pero sí, tiene algunos de los agujeros que podemos mencionar es el tema de cómo se meten en la mente, es medio flojo. Eso se ve en el trailer. Sí. ¿Cómo se mueve? No estoy spoileando, estoy spoilereando algo. Todavía no aparece, Se ve que se meten. Específicamente no se ve que se meten. Que se meten en la mente de la gente. Te muestran que está todo loco, pero no te dicen nada. ¿Te parece que es algo que no se sabe? ¿Eh? ¿Ves? Mira, muchacho lobo. Pero, sí, no, bueno, podemos sacar eso por aparte, pero todo lo que quería decir es que, a ver, la explicación de cómo se meten en la mente y cómo funciona todo eso está un poco tomado de los pelos. Sí, eso puede ser uno de los agujeros argumentales. Más o menos. Como que no da, más o menos. Como no termina de cerrarte si lo pensás un poco. Sí, puede ser. Pero a lo mejor te podías explayar. Es que futuro, ya por ahí si se explaya no cumple. En futuras cumple. Películas, digo. Por ahí claro. Si se explaya es como que... El tema es que una de las cosas, algo que podemos tirar así en la comparación con Matrix, para mí la primer Matrix no te explican todo, hay un montón de cosas que quedan en el aire y es de donde salían todas las teorías que se armaron con la película. Sí, que era lo interesante. Que era lo interesante que tenía. En la segunda y la tercera quisieron explicar todo. Y se fue todo el tanto. Y ahí donde no tiene sentido absolutamente nada de lo que tenía que decir con el arquitecto. Es que lo que hicieron tipo le dieron un enfoque científico a las otras dos, que la primera no tenía, la primera era más filosófica. Que eso, para mí ahí es donde la cagaron. Y en este caso con Inception podría pasar lo mismo. Si se mete mucho en... Eso es lo que tengo miedo, que no quiere, no hace falta. Que si querés inventar un chamuyo, lo podés inventar. Y puede quedar medianamente creíble. Sí. Pero para mí le saca a lo que puede llegar a ser el ambiente de la película, como pasó con Matrix, que claro. Fue una bosta. Quizás lo que tendrían que hacer, como bien dijiste vos, es... agarrar quizás este universo y armar una historia paralela. Que si quiere o no puede tener algún nexo vinculante con la historia principal, que no va a hacer falta, porque si es una historia lineal, progresiva, puede ser paralela. Que, no sé si es Nolan eso, del todo. Yo creo que Nolan cose una trama global, pero que no es enteramente lineal. No es que, bueno, acá empezó y acá terminó, esto es una trilogía. No lo veo así, me pasa un poco con Batman. El tipo plantea como una trama global, y son como historias que... van sucediendo, que se van vinculando en ciertos puntos, pero que no es enteramente lineal. Yo puedo tranquilamente ver la Batman Dark Knight y me funciona plenamente como película sin haber visto la primera. No como el Señor de los Anillos. No como el Señor de los Anillos. Bueno, entonces, es un caso muy puntual. Bueno, pero, ya sé. Matrix, pero... quizás la 2 y la 3 funcionan como lineales y son muy aburridas. En cambio, la Matrix 1 puedes verla, después de ver la 2 y es otra película. Sí. Completamente. Así que, claro, acá muchachos luego que pueden hacer lo que quieren, porque realmente no hay límites con esto. Y pero en Matrix tampoco. No había límites hasta que se los pusieron. Dijeron, este es el arquitecto, este hizo tal cosa, este hizo tal cosa. Cuando están en la Matrix, están en la Matrix y en la Matrix se puede hacer lo que sea. El paralelismo está en que Matrix, lo que es el personaje que está viviendo, piensa que está en la realidad y no es la realidad. Eso es algo que está sucediendo en su cabeza, a través de la Matrix. Acá pasa algo similar, los tipos que están, los tipos con los que se meten, los que se meten, claro, no saben que están soñando y es todo un sueño. Y lo que hacen es este tema de torcer las leyes de la realidad, como sucede en Matrix y como sucede acá en Inception, no es tan diferente tampoco. No, digamos que no hay límites en uno ni en otro. Depende de la conciencia que tenés de la conciencia que tenés de que eso no es real, como le decía, lo de la cuchara a Neo. Sí, la cuchara no existe. El chiste para poder torcer la cuchara es darte cuenta que la cuchara no existe en realidad. Es algo muy parecido acá. Los que están conscientes de lo que es de esa realidad en la que están, que eso no es la realidad, pueden hacer esas cosas quieren. En términos del universo. Y Matrix es algo muy similar. Lo que tiene, creo yo, que Matrix, lo que el muchacho luego decía que esto es más fantasía y Matrix era más ciencia ficción. Sí. No creo que sea tan así, pero puede darse un enfoque así. Sí, tiene forma. Que Matrix en la primera, por lo menos, está mejor armado la parte de ciencia ficción. ¿Y por qué no se veía lo que venía después? Entonces ahí ya se entró a desmembrar. Entonces el tema de que cómo te conectás a la Matrix y... Claro, cómo, se pone más científica. Eso. Se pone mucho más científica que siguiendo desarrollando esa parte filosófica de cómo yo controlo esto. Esas cosas más metafísicas que me gustaban más. Que... Y acá hay mucha menos ciencia y más, filosofía medio agarrada de los pelos, pero más hablando del inconsciente, medio psicológica. Más psicológica que filosófica. Sí. Realmente yo con Matrix sigo discutiendo con mucha gente sobre el final, ¿eh? ¿Sobre el final de Matrix? Sí, para mí hay una tercer Matrix. ¿Qué? Para mí hay una tercer Matrix. ¿Cuál tercer Matrix? Para mí hay una tercer Matrix. Para mí es todo una Matrix. El mundo real, entre comillas, es una otra Matrix más. ¿Cuál es el mundo real? ¿El donde están ellos? No, claro, exactamente. Para que la misma historia del despertar... La Matrix adentro de otra Matrix. Exactamente. Para mí esa es la Matrix. Para mí no tiene nada sentido nada de la segunda ni de la tercera. Entonces... No, yo te hablo de la primera y vinculando un poco con las demás. Me gusta pensar eso así. ¿Sí? Sí, yo soy feliz. Pero me parece perfecto, me parece perfecto. Y después, como para cerrar esta parte sin spoilers, podemos seguir, porque a nosotros nos gustó bastante la película. Sí. Garpa todo. O sea, ir a verla de vuelta tranquilamente. Si te gusta cualquier tipo de cine, cualquier tipo de género, la puedes ir a ver porque... No es tan amplio. Si te gusta el cine... Cualquier tipo de cine, Si te gusta el stop motion, bueno. Y solamente el stop motion no la vas a saber porque no es stop motion. Si te gustan las chicas superpoderosas, bueno. No, es para ver una... Película es fantástica, con película. Muy buenos efectos, para mí está muy bien dirigida. Vamos, hablando bien, sin fuera de cargadas y todo eso, a Barcini le va a gustar mucho esta película, que la va a ir a ver esta noche. ¿Ah, sí? Sí. Ah, mira. Le va a volar la cabeza. Le deseamos lo mejor. Sí. Que le vaya y le vamos a contar el final ahora. Entonces, de esta forma cerramos la parte sin spoilers. La parte sin spoilers. Y pasamos rápidamente a... los spoilers de esta película. Y estoy dándole tiempo a la gente para que se pueda salir, spoilers, ¿viste? Y no se les caiga nada. Bueno, está bien, tranquilo. Se puso nervioso el de... Spoilers. Pará, Silent Bob dice, Matrix es Matrix y lo que no es Matrix es Matrix. Esa pregunta no, una pregunta que hizo más abajo. ¿Qué preguntó? Oh, rayos. A ver, bajando. Acá. Arriba. La de Eterno Resplandor, la mente sin recuerdos. El personaje de Jim Carrey recuerda cuando conoció al personaje de Kate Winslet y se despide de ella mientras el recuerdo en la casa donde están se destruye. Es un momento que me pareció muy emotivo y usualmente excelente. Entonces, hay en Inception un momento como ese. Sí, aún no la pude ver. Sí, claramente. No se le puede decir cómo. No se le puede decir cómo, ni cuándo, ni por qué, porque te arruina la película. Pero hay Yo creo que momentos emotivos de esa índole, dos. No sé si tan emotivos. A mí yo casi lloro. ¡Pará! Sí, me tocó mucho, me tocó mucho. ¿Sí? Sí, no, sí, me tocó muchísimo. Ah. Me tocó mucho. La muchacha que tenía sentada al lado. Me tocó mucho. No, o sea, sí, son emotivos, pero no sé, no está tan armado como en Eterno Resplandor, me parece. Pero hay un par de momentos así de ese tipo, digamos. Pero bien, ahora sí. Arrancamos bueno, con. Bajen el volumen. Spoiler, pueden bajar el volumen. Quédense. Les vamos a avisar. Les vamos a avisar cuando terminen los spoilers también. Así que no, tampoco se borren completamente, ¿no? Vamos a avisar en el chat cuando terminen los spoilers. Y ahora sí, arrancamos con. ¿Con qué parte les parece que? Yo creo que podemos arrancar con que la película claramente a mí me sirvió por un motivo. Empezó a arrancar muy tranqui con la explicación de todo lo que era el universo, cómo la gente se conectaba, cómo la gente se metía en los sueños de las demás personas, en busca de qué, cómo lo hacían, cómo lo lograban. Le mostraban a uno de los arquitectos cómo diseñar los sueños, para qué, por qué, etcétera. Eso tomará 40 minutos aproximadamente. 50 con toda la furia. Más o menos, ponele. Y después, todo eso es la preparación para entrar a hacer una misión, un quest. Y entran. Y desde que entran hasta que terminan, no tiene parate. Y está tan bien hecho que son todas... Que con eso con lo que arpa la película, es más, definitivamente. Desde que empieza la misión, por decirlo de una forma, tiene acción, no acción, tranqui, acción, diálogo, no acción. No es que es oh, palo, no. Tiene su momento de acción, su momento de ritmo lento, su momento de ritmo rápido. La verdad que esa división tan taxativa de la película me encantó. Me sirvió muchísimo. Bueno, eso a mí es algo que un poco me chocó un toque. A mí me gustó. Que puede ser a lo mejor porque era muy complicado y tenía que encontrar una forma de explicarlo, pero viendo Memento, por ejemplo, que es una película que recién la vas entendiendo a medida que va pasando y, de hecho, verla una vez más te sirve para entenderla completamente por dónde va todo. ¿Cómo contó ahí toda la historia de este tipo? Está insertado en la medida de la trama, toda claro. La explicación de por qué todo es así. Y hasta la última escena no entendés bien cómo funciona todo. Te cierra completamente con el final. Acá es al revés. Acá tenés, como todo muy ordenadito. Empieza... Bueno, ahora te vamos a explicar cómo es esto. Entonces, al espectador le están hablando. Bueno, te vamos a explicar cómo funciona esto. Entonces agarran a la minita. Era Morfeo con Neo. Okay. Vení, te vamos a mostrar. Ves que esto es así, vos lo podés modificar. Ay, qué bueno, mirá, lo casé enseguida. Y va con la nenita todo, subiendo por los cosas y la calle. Que en el trailer es una escena impresionante y en la película es... Se queda ahí en la nada, que es cuando la calle se dobla y cae arriba. Queda en espejo. Nada. Viste, como que la ves, ah, mira, y en el trailer tenía mucho power. Bueno, mismo nos explota mucho el recurso ese del estoy en un sueño y puedo hacer lo que se me canta el ojete. Sí, eso... No lo explota muchísimo. Yo creo que se puede tomar como qué bajón se quedaron cortos o qué bueno que no hicieron cualquier cosa. Se puede tomar como de las dos perspectivas. Me parece que pueden dar una... Puede ser una beta a explotar impresionante, ¿no? Pero estuvo... No sé si estuvo bien o no que lo hayan hecho así. Es algo que estoy dudando todavía. Y hay que ver, no sé cómo, hay que ver cómo hubiera sido la trama. Tiene sus partes así medio locas. Sí. Aunque se hubiera complicado mucho. Claro, era muy complejo ya para meter tantas cosas. Puede ser que se hubiera complicado mucho. Lo dejaron en lo seguro. Sí. Para mí la película agarpa completamente con toda la parte de la misión de cuando arranca. Sí, eso sí. La película es eso. Lo otro es casi una intro. Una intro para llegar a esa parte. Que incluso hasta que empezó la misión yo estaba medio, viste... Hasta que llegó el tren. Hasta el tren, claro. Hasta el tren, que fueron segundos, ¿verdad? ¡Pum! Al toque arrancó, viste, ahí arrancó. Y después tiro y cosas y ya está. Me estoy empezando a... ¿A qué? Te quiero no cebar. tranquilo. Hay que comenta mucho luego que sí, que los sueños son muy light. Exactamente. No son tan oníricos, no son... No, volados, locos, fumados. Claro. Como por ejemplo una escena en una película de Freddy, cuando va como que el pibe entiende que está en sus pesadillas... Y él entiende que como está en su pesadilla, es su sueño, puede controlarlo y se transforma como un superhéroe y empieza a pelear con Freddy. Sí. Una cosa así, media zarpada, que el chabón diga, bueno, si yo entiendo que esto es un sueño, puedo hacer prácticamente cualquier cosa. Sí, sí, creo que en algún momento se esperaba algo así un poco más loco. Pero no llega a dar salvo con la de la escalera, la de Escher, que era el chiste con Escher. Pero sí, faltó Dalí en la, sí, en esa, en sí, la película. Sí, a pleno. Bueno, pero meten el tema de que es, creo que comentaban que se empieza a deformar mucho, como sí, que el inconsciente se da cuenta. Que ahí tenés que los glóbulos de la sangre se dan cuenta que hay alguien extraño en el subconsciente. Sí, eso es medio cualquiera. Eso es un, podría ser un agujero argumental. Sí, que es todo lo que es explicación para mí, que es lo que no sé si es tan importante. No, que ahí él está buscando la base para cuando lo están persiguiendo y lo están disparando. O sea, lo que juegan contra el reloj. Contra lo... Ahí te está presentando el porqué esa parte. Sí, pues sí, puede ser por ahí. Pero sí, la parte donde que le dan la onda científica es donde hace más agua la película. Pero a mí, por lo menos, comparando con lo que es la experiencia, podríamos decir, de ver la película, me van con los agujeros sin ningún problema. Sí, y, es lo que te decía, que los agujeros que eran... Es algo parecido al secreto de sus ojos. Sí, sí. Que tiene agujeros un poco más grandes que esto, que esta película, podemos convenir. Para mí sí, la película garpa igual. Después, ¿podríamos comentar el final o lo quieren dejar para el final? El final. Sí. ¿Lo dejamos? En lo que es esta comparación con Matrix, de que tenemos este universo loco en la mente de la gente, y por otro lado está el tema del sueño. Ahí veíamos que una de las diferencias con Matrix es que Matrix es como... está entre todos, esa realidad está compartida por todos, acá es puntual de la persona en la que se está metiendo. Claro. Pero una cosa que a mí por lo menos me parece en cuanto a diferenciarlo es que yo veo que puede ser más rico para hacer algo más de esta película lo que plantean en Inception que lo que plantean en Matrix. Por lo menos no supieron aprovechar en Matrix, hay que ver. Pero incluso con esto que comentaba Muchacho Lobo de el tema del sueño, que fue como eran como sueños muy normales, se podían hacer otras universos. Historias donde ya sea más cabeza ese tema. Si te metes en el subconsciente de un tipo que está demente, viste, ese tipo de cosas, puede dar para hacer algo, porque eso para un tipo normal, esa especie de sueño es normal, pero a lo mejor tenés un tipo que está desquiciado y un sueño normal para ese tipo es algo todo loco. Mm. Se puede plantear algo así y puede quedar. Pero el Matrix no lo supieron aprovechar en las... De hecho, es más, la segunda y la tercera... Mucho mejor. No, Animatrix, casi desapareció la Matrix. Pero Animatrix mucho mejor está porque buena. Justamente son historias desvinculadas de una trama lineal central con principio a fin que te cuenta el origen, historias individuales de cómo se despierta la gente de la Matrix, historias de guerra entre máquinas y hombres alejados por ahí en costas oceánicas que nunca se vio en la película... Como explotar ventas de que el universo de Matrix daba, pero más independientes. Es más, por ejemplo, podrían haber puesto que sean capítulos las otras partes, que contaban el relato de la paz, ¿me entendés? Pero que no sean una historia lineal. La verdad que para mí ahí la cagaron, porque perdieron el sentido de la trama. Es más, si querés meter machaca, hace un capítulo que se llame The War, qué sé yo, y hacés 30 minutos de acción, y fueron 30 minutos de acción que fueron un capítulo. Entonces vos lo analizás como una secuencia de acción, no como parte integral de la historia de Matrix, sino que hace agua por todo lado. Ahora, con esta posibilidad de varios universos que te abre el origen, ¿cómo haces para meter una historia relacionarla con esto? Otra historia de otra gente que hace otra misión y le sale como el orto, o caen en el limbo. Eso sí, pero salir. ¿Cómo haces para que la gente diga, uy, esto tiene que ver con el origen y quiero ir a verlo por eso? ¿Cómo haces para relacionarlo? No, sinceramente el origen, pero lo que yo le veo de más interesante a la película, que no está explotado en Inception, pero que da el universo, es que en Matrix vos sabés que cuando están en la Matrix, en el mundo cotidiano nuestro, es todo mentira. Ya sabés que eso es irreal. Algo que tiene Inception, que para mí está bueno, que solo lo aprecian en el final de la película, es que vos como espectador no sabés qué es real y qué no es real. Vos mismo como espectador, en Matrix solo los personajes no saben que eso es falso. Uh-huh. Pero vos ya lo sabés. En cambio, acá en el universo de que plantea Inception, está bueno eso de que vos como espectador no sabés si lo que está pasando es posta o no. y jugar con esa dualidad en medio de la trama te amplía más el abanico para sorprenderte a vos como espectador, claro. Que es algo que está bien, no lo plantean, se plantea más o menos en la película, pero hasta que te lo ponen, hasta que ves el final, es como algo que te lo comentan así al pasar, que es lo que le pasó a la mujer de DiCaprio. No terminó no distinguiendo qué era realidad y qué no, se mató. Pero porque le implementó la idea al otro. Está bien, pero vos como espectador siempre estabas consciente hasta el final. No se sabe todavía. ¿Eh? Hasta el final, de que, por lo menos cuando estaban fuera de la cabeza del empresario, era la realidad. No jugaron tanto con eso, con vos como espectador. Y esa parte para mí está buena. Y acá, puede dar para explotarlo bastante. Sí. ¿Qué mira usted? Acá, bueno, muchacho, no dice lo del limbo medio raro. Sí, quizás más que nada por la palabra que usan. Porque el limbo la asociamos completamente a otra cosa. Que podría haberse llamado de otra forma, ¿no? Sueño eterno, qué sé yo. Cualquier nombre menos limbo le hubiera servido mejor. Es como un coma. Vas cuando caes en un coma. Exactamente. Digamos, es una historia insoluta que supuestamente es un sueño eterno. Eso qué sé. No importa. Ahora, con respecto al tema de los momentos emotivos, sí, que hablábamos, yo creo que cuando él se despide de la mujer en el final, es atroz, me destrozó. No sé por qué tanto, pero me jodió mucho, me dolió. Sí, sí, sí. Pues a mí me... Porque el tipo era como que estaba aceptando que se confundió, la confesión de que él le había plantado la idea sin quererlo. Queriendo, pero se le fue de las manos la idea. Así que ese momento emotivo me llamó bastante la atención. Porque no pensé que venía de ese palo la película. Y fue como que me desubicó y dije, ¡uy, bajó! Bastante duro fue. Bastante duro. Pero no, a mí no me pareció que estuvo de más. Yo tampoco, pero fue como muy natural, ¿viste? Al ser natural es como que algo te llega un poco más. No, está bien en lo que es la trama de la película, no me pareció tan emotivo así. De hecho, el chamullo de DiCaprio me pareció medio boludón, de que nunca te voy a poder imaginar tan perfecta como era ella. A mí me pasaba que me imaginaba la posición del chabón en decir, si me estoy confundiendo, ¿qué onda? Me estoy equivocando. ¿Qué pasa? Y me puse en esa y pero si te sumas por la ventana y se está destruyendo todo el universo, te das cuenta que no era un poco eso. Sí. Pero el tipo quería volver a una realidad que para él es la realidad. Quería que fuera su realidad. Claro, y bueno, ahí entramos en la trama, ¿no? De qué es real y qué no. Ah, caramba. ¿Qué pacho? Eso para mí estuvo bien. Pero sí, para mí estuvo todo bien, para mí estuvo perfecto. No es comparable con lo de Eterno Resplandor para mí. Eterno Resplandor, esa separación del ser amado, digamos, está mucho, mucho mejor manejado ahí que acá, sí, de lejos. Esto tiene como una psicología barata de fondo, por decirlo de una y forma. Es psicología... Baratongui. Baratongui, expresa. Sí, el subconsciente. Filosofía y zapato de goma, ¿no? Tu papá te pegaba, tú hacías con tu papá. La idea era desarrollar. Estaba bastante basicona, pero si le metían mucha más complejidad de ese lado, también parece que había sido un poco demasiado. Sí, sí, tal cual. Como está, ya están media hora explicándote cómo va todo. Ya iba a ser un poco... Denso. Densa y pesadonga. Pero a mí la película me garpó completamente la ficha. Sí. Por lo menos yo salí... Yo iba pleno. Salí hasta tensionado del film. Sí, acelerado salimos con la... Y el final para mí está excelente. Que... Nos esperábamos. Nolan... El final me parece que nos esperábamos. Sí, se cae. No, sigue girando. Lo esperábamos, pero igual estuvo... Estuvo. Siguió siendo sorpresivo, entre comillas. Sí. Ahí porque al final amagó caerse y siguió. Nolan y la puta madre. Y Nolan es un tipo que generalmente tiene finales así bastante fuertes. Te la voy a dejar ahí calentita. Películas. De Memento ni hablar, en El Gran Golpe también tiene un final, no es abierto, pero bastante con bastante fuerza, hasta en Batman que termina con la cosa del Joker. Es un tipo que maneja bien la tensión y sabe dejarte ahí a la espera con un buen impacto. Pero sí, creo a mí por lo menos me gustó muchísimo. Para mí da para verla de vuelta. Sí, tranquilamente. Ah, en cuanto al final, nos faltó el tema del final. Sí, eso no es un sueño lo de DiCaprio. Para mí hay que verla. ¿Querés tirar teorías? Yo tengo mi teoría que se las comenté que tenía que ver de vuelta la película, pero para mí cuando él se conecta a la maquinola que tenía Yusuf, era el grone, sí, Yusuf, que se mete en la maquinola, como que donde estaban conectados toda la gente, sale ahí, que va para el baño, y en el baño tira la perinola, pero justo entra el chino y se le cae, y a partir de ahí creo que no te muestras más. Sí, si no, la, no hay si ninguna otra prueba. La perinola gira y se cae. Sí, no. Antes de eso, pero no te lo muestran después. No, después. Ahí puede porque esa era nuestra constante para decir si en algún momento se prueba con el elemento, el tótem este girando o cumpliendo una ley que ellos conocían, si era un sueño o no, no se ve en ningún momento. Entonces podemos decir que no se sabe, nunca se supo si estuvo en un sueño o no. Y te la deja picando. Sí, o sea, siguiendo esa premisa, habrían entrado no a un tercero, un cuarto, sino un quinto sueño. Exactamente. DiCaprio y la minita. Exactamente. Y todo dentro de la cabeza de él. Está bastante rayado, ¿eh? Bastante rayado, DiCaprio. Sí. Medio extraño el hecho de... O no, pudo haber sido todo un invento. Lo de Fisher, el padre, toda claro, la arquitectura. Claro, todo eso sería... El chabón quedó ahí dormido. Claro, en ese sueño. Viste el tema de que el tiempo se estira, zaraza. Capaz que el tipo tuvo un par de horas durmiendo y todo eso era... Y termina creyendo que un sueño era la realidad. Que bueno, no sé si ustedes pudieron ver Repomen. No la vimos. Bueno, iba a contar el final. No cuentes. Muy bien. No lo hagas. Así que no lo hagas. Mejor no lo hagas. Pero seguramente esté buena la película. Y creo que ya estamos llegando a ese final. De me este parece que sí. Debate. Por lo menos a nosotros nos copó bastante. Película que nos ha gustado. Nos ha gustado mucho. Muy disfrutable. Visualmente, sobre todo, sí, la parte donde están en la misión, tienen el ritmo, el manejo del ritmo y la tensión que tiene es excelente. Y para mí Nolan es un director de la hostia y con esta película lo demostró. Se coronó. Para mí se coronó. Por lo menos como director, como guionista, lo podemos discutir. Memento es un guión de él basado en un cuento del hermano. No es un guión original 100% de él. Después creo que esta es la primera... El guión original de él. La primera película que hizo, Following, también es un guión de él. Y esta creo que es la más nueva que tiene guión original de Nolan desde Memento hasta acá. Que a Warner le dio todo. Así, hacé lo que quieras y está todo bien. Soy tuya. Importante. Lo cual está muy bien que lo hayan hecho. Porque la película se la banca. Garpo. Se la abarca muchísimo. Qué jornada. Y sí, sigamos así al final de este programa. Este programa especial, esta edición en vivo, live from Carabobo. De Demasiado Cine, que salió, tuvimos unos inconvenientes. Uno solo. Es el primero, es en vivo, entonces como que se juntaron un par de cositas, se cayeron cosas, se cortaron y pasa, otras. Son cosas que pasan, ¿viste? Es así esto. Pero entonces todo salió bastante bien, ¿eh? ¿Qué opinan nuestros podcast escuchas en el chat? En vivo, ya, ahora. Por lo menos sí, hay delay, entonces no podemos preguntar cosas, ¿por qué? ¿Entendés? Muy bien, Cecica, andá a ver la película, no te vas a arrepentir, en serio, ¿eh? Andá. Da para verla, incluso para debatirla, da para verla full. Así que nos despedimos. La audiencia, gracias por bancar, está en total fueron. Desde que arrancamos con la música, 3 horas 20 de transmisión. Con el intermedio musical, o sea, estuvo, viste, estuvo manejado bastante bien. Gracias, muchachos, la voz. Ahora entendés, por lo menos ahora entendemos por qué generalmente en radio hay alguien que se encarga de hacer la parte técnica, porque hablar, leer el sitio y estar manejando todo al mismo tiempo se complica un poquito, pero todo queda. Así que, bueno, nos despedimos de todos. Muchísimas gracias por todo lo que tuvieron. Muchachos Lobos, Ezica, 530 personas que tuvieron. Impresionante, una cosa. Con picos de 1,000,000,000. Una cosa impresionante y. La verdad que. Bien, salió bastante bien. Un fuerte aplauso. Un fuerte aplauso. Ahí está. Y nos despedimos. Adiós, M. Adiós, Doctor D. Adiós. Gente del chat. A la gente del chat. Bacini, Cherry White. A todo el mundo. Adiós. Nos vemos en la próxima. Hasta la próxima. se puede hacer algo perfecto.